Hermano, gracias, gracias por la bienvenida, aquí hay sillas todavía, ¿verdad? Y bueno, somos un pequeño grupo, como miles, me imagino que hoy están en casa, ¿verdad? Les damos la bienvenida a varios de nuestros hermanos que están en diferentes lugares y que de alguna manera van a ver este mensaje. Unas palabras previas, a la Biblia dice, donde están dos o tres reunidos, ahí está la presencia de Cristo Jesús, si se hace en su nombre, y su nombre es verdad. Entonces, todo lo que se haga en base a Cristo, en base a la verdad, ahí estará la presencia de Cristo. Saludamos a todos los hermanos que puedan estar viendo esta transmisión en vivo en diferentes lugares, ¿verdad?, del planeta. Yo creo que ahorita nombrar países pues me llevaré un poco más de tiempo, pero ustedes saben que los apreciamos donde quiera que ustedes estén, y también los hermanos aquí en México, donde quiera que ustedes estén, y en otras partes, en Estados Unidos y en Europa. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén, hermanos. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Como sabemos, y es conocimiento de todos, la mayoría, o una gran mayoría, ¿verdad?, de personas está encerrada en sus casas, ¿verdad?, en cuarentena, en diferentes lugares. Y pues ahí donde están, hoy es un día muy bonito, día del Señor, como para meditar en su santa palabra. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el hecho de que los de la organización, la AR, no se puedan reunir en sus templos, se les aplica entonces lo que ellos nos han aplicado. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Verdad? Ellos es lo que nos han aplicado. Entonces, hoy no están en su iglesia los de la AR, así que podríamos decirle que si no están en su iglesia, ¿en dónde están? Si fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, desde la cuarentena están perdidos. Bueno, nosotros sabemos que la salvación está en Cristo, así que esta situación nos está enseñando que las frases que inventó Roma fuera de la iglesia de salvación, pues son simplemente humanas, no tienen sentido, ¿verdad? Y hay, me atrevo a decir, hay miles de miembros de la AR que hoy están reuniéndose en templos y que no saben ni cómo hacer un culto, ¿sí? Pero gracias a Dios por la ventaja que hemos tenido nosotros de ser de sostén propio y que por años llevamos reuniéndonos en diferentes lugares. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por eso, hermanos. Amén. Amén. Llevamos reuniéndonos, y si alguno de miembro de la organización está experimentando, está viendo este video, lo va a ver, sepa que no solamente reunirse en casa, es un mensaje que tenemos que dar al mundo. ¿Sí? Es un mensaje que tenemos que dar al mundo. Y hermanos, nosotros en esta mañana nos preguntamos, y bueno, ¿cuál es el mensaje en medio de toda esta situación? La Biblia siempre tiene un mensaje. Amén. El Espíritu producía siempre tiene un mensaje. Así que antes de iniciar, vamos a doblar nuestras rodillas para abrir la Biblia y que el Espíritu Santo nos ayude. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Amén. Vamos a abrir tu santa y divina palabra. Y la gente se pregunta, ¿por qué estamos pasando situaciones que nos quitan hasta cierto punto nuestras libertades o la salud misma? Pero Señor, en tus manos nos ponemos en este momento, para que sea tu Espíritu Santo que venga a nuestras mentes, a nuestro entendimiento, y podamos comprender los tiempos que estamos viviendo, lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres enseñar, y lo que debemos hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque mis hermanos han prestado su hogar. Bendice a todos los hermanos en la faz de la tierra, aquellos que temen a Jehová y guardan sus santos mandamientos, aquellos que honran el día sábado donde quiera que estén, Señor, para que nos des el coraje, el valor de decir esta gran verdad que tú nos has dado a todo el mundo antes de que caigan, Señor, los castigos finales de Dios. Acompáñanos al estudiar tu santa y bendita palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Hermano, gracias, gracias por la bienvenida. Aquí hay sillas todavía, ¿verdad?

Así que esa pregunta me hizo ir a investigar un poco más, ¿verdad? La Biblia dice que ni un pelo de nuestra cabeza, ¿qué? Se cae si no es por la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que ni un pájaro también muere o cae si no es por la voluntad de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, con salud, con santidad. Pero llegó el pecado y estas cosas, entre otras, ¿qué pasó? Se perdieron. Hoy lo que vamos a estudiar lleva por nombre, iba a apuntar aquí, pero no se ve, ¿verdad? No se ve, estoy acostumbrado. Lleva por nombre prodigios, plagas y sábado de Jehová. ¿Amén? Amén. Sí. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 9. Libro de Nehemías, capítulo 9. Sí, no sé si puede enfocar ahí, hermanos, si se ve bien. Sí, para que los hermanos mejor vayan siguiendo al mensaje. Libro de Nehemías, capítulo 9, y empezamos desde el verso 9. ¿Sí? Libro de Nehemías, capítulo 9, leo de la versión Reina Valera 1977, que también dice sábado. ¿Sí? Y vamos a ver allí el proceso. Dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, ¿verdad? Se habían cumplido los 400 años de que el pueblo de Israel tenía que pasar como esclavo, ¿en dónde? En Egipto. En Egipto. Y cuando se había cumplido ese tiempo, Dios miró la aflicción de su pueblo. Y vamos a ver más adelante en qué consistía esa aflicción. Y hermanos, de acuerdo a las profecías, también se están cumpliendo ciertos eventos y Dios está mirando ya la aflicción de su pueblo. Amén. Amén. Dios ve que para muchos adventistas del séptimo día, que lo son de corazón, viven o vivimos una vida afligida en este mundo. ¿Sí? Sigue diciendo la escritura. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. ¿Y qué dice allí? ¿E hiciste qué? Señales y prodigios. ¿Contra quién? Contra Faraón. Cuando había llegado el tiempo de libertar al pueblo, de Dios, de sacarlo de Egipto, y vamos a ver por qué había llegado el tiempo, porque la profecía ya se había cumplido, ¿sí? Dice, hiciste señales y prodigios. Amén. Amén. ¿Cuáles son esas señales y prodigios? ¿Sí? Pueden pasar aquí enfrente, hermanos, ahí. Algunas sillas. Sí, sí. Dice, miraste la aflicción de nuestros padres e hiciste señales y prodigios contra Faraón. ¿Cuáles son esas señales y prodigios que hizo contra Faraón? A ver, hermanos, vamos a empezar a platicar. Exactamente. Todas las plagas. A ver, una pregunta. ¿Cuántas plagas Dios derramó sobre Egipto? 10. ¿Hemos leído 10? ¿O fueron 7? ¿O fueron 8? ¿O fueron 10? ¿O fueron 12? Bueno, hoy vamos a repasar. ¿Está bien? Porque la primera, ¿sí?, donde cuando Moisés convierte la vara de Aarón, esa no fue por Dios. Uh-huh. Y también lo del agua, el agua del sangre. Esa también no fue por Dios, pero Dios permitió. Ok, bueno, vamos a ver. Es bueno repasar, ¿verdad? Pero vamos a ver todo el contexto. Y vamos a, ¿para qué estamos presentando este tema? Gracias, hermano. Estamos presentando este tema para que bíblicamente se entienda lo que está pasando hoy. ¿Amén? Amén. Este no es un mensaje de paz y seguridad. Hoy muchos predicadores están diciendo paz y seguridad al pueblo. Y están diciendo al pueblo de Dios, están predicando al pueblo de Dios, tranquilos, no se les va a entrar a ustedes la plaga, tranquilos, no pasa nada. Vamos a ver cuál es el mensaje de la Biblia. La Biblia dice que cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces ¿qué? Vendrá una destrucción repentina. ¿Sí? Cuando estaba Jerusalén rodeada, los líderes dijeron, no pasa nada, Dios está con nosotros. Vino una destrucción sobre Jerusalén. Cuando Jericó, ¿verdad? La gente le decía a sus habitantes en Jericó, no pasa nada, estamos rodeados por unas grandes murallas. Y cuando ellos decían paz y seguridad, cayeron las murallas. ¿Sí? Así que Dice la sierva del Señor, hermanos, que los predicadores del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, no debe dar un mensaje de paz y seguridad. Entonces, ¿de qué? ¿Es un mensaje de qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento, de juicio y de preparación para la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Ese es nuestro mensaje. ¿Sí? Entonces dice, hiciste señales y prodigios. Bueno, más adelante vamos a ver qué plaga fueron y todo eso que dice el Espíritu de profecía. Pero exactamente fueron señales y prodigios contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Egipto, los egipcios, habían procedido con soberbia, con altanería contra el pueblo de Dios. Y tú hiciste tu nombre grande hasta el día de hoy. ¿Está hablando quién? Nehemías. ¿Verdad? Ya habían pasado muchos siglos. Verso 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y echaste a sus perseguidores en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Este es un lenguaje más o menos lo que le va a pasar a Babilonia, ¿verdad? Serás echado, ¿verdad? Se te atará una piedra y serás echado a las aguas. Con columna de nube los guiaste y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos, ¿qué dice? Excelentes. Amén. Me encanta cómo Nehemías hace este resumen. Lo hace de una manera muy vívida, muy amena, muy sencilla y muy profunda. Y el verso 14. Y les ordenaste, ¿qué dice? El día del sábado como santo para ti. Como santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahora, después de analizar todo esto, ¿con qué propósito Dios nos sacó de Egipto? Ahí dice hasta el final. Exactamente. Aquí tenemos a Egipto, el mundo pagano. Para honrar el día del sábado, Dios lo sacó de Egipto. Y para que el faraón los pudiera sacar o permitirles salir más bien, Dios les envió plagas para que ellos guardaran el día del sábado. Y lo vamos a ver con la Biblia. ¿Cuál es el propósito de los juicios que están sucediendo y que han estado sucediendo en la tierra? Hermano, ¿cuál fue el propósito de los juicios de Dios contra Egipto? En Egipto, tanto los paganos como el pueblo de Israel violaba el sábado. Y el propósito de las plagas y de cualquier juicio que cae sobre la tierra es llamar la atención tanto de los paganos como del pueblo de Israel a la santidad del día del sábado. Eso lo vamos a ver. Eso está en la Biblia. O sea que el sábado, hermano, no es cualquier cosa. De acuerdo a la Biblia, y la Biblia es tan clara, dice, y les ordenaste el día del sábado. ¿Con qué propósito lo saca de Egipto? Manda todas las plagas y sus juicios contra el faraón, contra su pueblo. El pueblo de Dios ve esas plagas, ¿verdad? Es testigo de esas plagas. ¿Con qué propósito? Por este día. Amén. Por este día santo. Y es hora de preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos guardando este día santo? Ese es el propósito. Y será el propósito también cuando caigan las siete postreras plagas. Que su pueblo vuelva a observar el día del sábado con toda la santidad que Dios pide. Así es. Vamos a la escritura. Bueno, vamos a entender la situación. Éxodo capítulo 5. Así que Nehemías nos dice el por qué Dios mandó plagas y juicios y mató gente y hubo una plaga donde dice la sierva del Señor que la gente no podía respirar. Hubo una plaga donde la gente no podía respirar. Y eso me llamó mucho la atención, porque es lo que hoy se está viviendo, ¿sí o no? Sí. Sí, hoy se está viviendo eso, ¿verdad? Éxodo capítulo 5, verso 1 en adelante, hermanos que están allá en su casita, vamos a Éxodo capítulo 5, versos 1 en adelante. Vamos a la palabra de Dios, ¿está bien? Vamos a la palabra de Dios, Éxodo capítulo 5, verso 1 en adelante. Nosotros sabemos la historia. Dios le dijo a Moisés: vete a libertar a mi pueblo. Gracias, hermano. Dios le dijo a Moisés: vete a libertar a mi pueblo. Moisés dijo: bueno, pero yo ¿quién soy? Dice: yo voy a ser contigo. Amén. Yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Yo soy tu Dios, así que vete. Pero Señor, y dice la escritura que cuando llegó a Egipto, reunió a los ancianos y les dijo: es hora, el Señor el Señor Jehová se me ha aparecido y me ha hecho una promesa, vamos a salir. Amén. Qué bonito le creyeron. Y qué bonita promesa. Amén. De hecho, es un símbolo, Moisés, de cuando saca a su pueblo de Egipto, Moisés es un símbolo de Cristo. Dice la sierva del Señor. Así que los ancianos se juntaron con Moisés y lo acompañaron a ver al faraón. Y vamos a ver lo que pasó. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de faraón y le dijeron: ¿alguien quiere leer el verso 1 y 2 y 3? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ok. Siga leyendo al 4 y al 5, por favor. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Gracias, hermana. Deja ir a mi pueblo para que adore a Jehová, ¿en dónde? En el desierto. El pueblo de Israel tenía ya 4 generaciones viviendo en Egipto. Dios desde antemano le había dicho a su pueblo, ¿verdad? A Abraham, dice: Abraham guardó mis leyes, mis estatutos. Dios le había dicho a todos ellos que su día era el día de adoración, el día sábado. Amén. Amén. La hermana Juárez dice que Caín fue el que cambió el día de adoración por otro día. Fue Caín. Entonces, ¿qué pasó? Dios le dice: deja ir a mi pueblo a adorarte en el desierto, a servirte en el desierto. ¿Sí? Pero dice aquí: porque si nosotros no vamos, dice aquí, iremos pues camino de 3 días por el desierto, verso 3, ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice ahí? Para que no venga, ¿qué? Sobre nosotros, ¿qué? Con peste o espada. Ahí está. El asunto por la cual hoy está pasando la sociedad, que muchos catalogan como una pandemia, una plaga a nivel mundial, es porque el sábado de Jehová se está violando y su pueblo está violando el sábado de Jehová también. Lo vamos a ver con la Biblia. Algunos podrán decir: bueno, es cierto, puede ser algo inventado, puede ser... Sí, pero Dios lo permitió. Y la gente está muriendo. Y hay adventistas que están contaminados ya con ese virus. En la Universidad de Andrews fue a cantar una cantante pagana que se llama Sandy Parry y contagió a 3 más. Y entonces, ¿qué está pasando? Y el pueblo de Dios también tiene miedo. Miren lo que dice la escritura: si tú no me dejas ir a adorar, ¿sí? Dios dice que puede venir sobre ¿quién? Nosotros. ¿Y quiénes eran nosotros? Su pueblo. Ah, si tú no me dejas ir a adorar, va a venir sobre nosotros con peste y nos va, ¿qué dice? ¿O con qué? O con espada. ¿Era en contra de quién? Del mismo pueblo de Dios. ¿Sí? En contra del mismo pueblo de Dios. Dice, si no nos dejas adorar, va a venir sobre nosotros peste. Así que déjanos adorar, tú te libras y nosotros también nos libramos de la peste que Dios puede poner en contra de nosotros. Pero miren lo que dice aquí. Entonces el rey les dijo, Moisés y Aarón, a ver, analicen bien lo que le pide Jehová, perdón, Moisés, al faraón, y lo que le contesta faraón. A ver, ¿tiene alguna relación? Vamos a analizar. Déjanos ir a adorar al desierto. Entonces faraón, el rey de Egipto, les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¿Tiene alguna relación? Hoy día el mundo no quiere dejar descansar este día. Dice, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho y vosotros le hacéis ¿qué? Cesar de su trabajo. Oye, como que tiene o no tiene relación. Sí, sí. Ay, hermano, tiene bastante. Complemento la pregunta, lo que le fueron a pedir a faraón, con lo que faraón les contestó. Aparentemente no. Oye, déjame ir a adorar a Dios al desierto. Oye, ¿por qué dejan que el pueblo, por qué están ustedes diciendo que el pueblo no trabaje? Aparentemente no tiene qué. No tiene relación, pero sí. Ah, hermano, tiene una gran relación. Sí. Tiene una gran, gran relación. ¿Sí? Entonces, dice aquí. He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les has... ¿Cuál fue el propósito por el cual faraón no los dejó ir? Aquí lo dice. Ustedes hacen que el pueblo no, ¿qué? Trabaje. ¿Qué día no se trabaja de acuerdo a la mentalidad de Moisés? Sí, exactamente, el sábado no se trabaja. Miren lo que vamos a analizar este mismo verso. Este mismo verso lo vamos a analizar en el hebreo, ¿está bien? Porque aquí va a ser aún más claro. Vamos a verlo. Vamos a Éxodo capítulo 5, en el verso 5, ¿verdad? Hablando faraón, dijo, Wayomer, esto es, y dijo, ¿sí? El faraón, he aquí, ahora son muchos, mucha gente, sobre la tierra, Haaretz, ¿sí? Y miren lo que usted dice, y miren lo que dice aquí. Voy a ser más grande, lo más grande posible. Dice, y ustedes le están haciendo ¿qué? Cesar de su trabajo, quiere decir, lo están haciendo descansar. Pero la palabra en hebreo, ¿saben cuál es? Ustedes lo están haciendo guardar el sábado. Ustedes lo están, wehish, y ven ustedes la palabra aquí. Ahí, aunque no haya apuntador, pero aquí vamos a poner un apuntador. Shabbat. ¿Sí lo ven? Sí. Shabbat. Dice, ustedes les están enseñando a guardar el sábado. Moisés y Faraón. A ver. Es que es muy sencillo entender esto. Moisés y Aarón llegaron y vieron que estaban violando el sábado de Jehová. Su pueblo estaba violando el sábado de Jehová. Sí, y les enseñaron a guardar el sábado. Y les dijeron, ¿saben qué? Si quieren liberación, hay que guardar el sábado primero. Amén, hermano. Amén. Y si este pueblo adventista quiere liberación, tiene que guardar el sábado de Jehová en santidad, hermanos. Amén, gloria a Dios. Sí. Dice, y ustedes lo que están haciendo, los están sabatizando. Por eso dice aquí, ustedes le están dando ¿qué? And you make rest. Ustedes le están dando ¿qué? Descanso them a ellos. En otras palabras, le está diciendo, ustedes le están enseñando a guardar el sábado a ellos. Entonces, como el pueblo ya guardaba el sábado, le fueron a Aarón, fueron a Faraón, Moisés y Aarón, van a Faraón, y le dicen, ¿sabes qué? Déjanos ir a guardar el sábado. Allá al desierto, aquí no lo podemos guardar. Somos esclavos. ¿Cuál fue el propósito? Y la hermana Guay, vamos a presentar citas. que fueron a visitar a Faraón, le dijeron, déjanos guardar el sábado. Y la palabra en hebreo es esa. Entonces Faraón dice, a ver, ven para acá, Moisés y Aarón. ¿Por qué ustedes le están enseñando a la gente el sábado? El rey más poderoso de la tierra. Hermanos, el hecho que haya plagas, el hecho que haya juicios de Dios sobre la tierra, es porque el faraón no quería que la gente guardara el sábado. Hoy día pasa lo mismo. Y hoy día está pasando lo mismo. Hoy se están levantando pequeños grupos en toda la faz de la tierra enseñando la santidad del sábado. Amén. Amén, sí. Gloria a Dios. Sí. Y de alguna u otra manera, el faraón de hoy, ¿verdad?, que posteriormente será el papado en toda su capacidad, o los reyes de la tierra, están diciendo, no, ustedes no van a guardar el sábado. ¿Y quién les dijo que van a guardar el sábado? Hay muchos que están, como el pueblo de Egipto, esclavizados, guardando o violando el sábado. ¿Sí, hermanos? Sí. Entonces Faraón les dice, ustedes lo están haciendo que descanse el Shabbat, el sábado. O sea, el asunto principal entre Faraón y Moisés fue el sábado. El asunto principal, porque cayeron los juicios de Dios, las plagas, el asunto por, por lo cual caen las plagas, es porque el pueblo de Dios también está pisoteando el sábado y el mundo está pisoteando el sábado. Y un servidor ha visto predicadores, y no digo que soy el perfecto es Dios. Pero creo que todos tenemos la responsabilidad de decirle al mundo por qué están pasando los juicios de Dios. Y de acuerdo a la Biblia, los juicios de Dios empiezan a caer, o siguen cayendo, porque el mundo y los cristianos estamos pisoteando el día del Señor. Los dos, los egipcios están pisoteando el día del Señor, y el a la vida mundana de los egipcios que también estaban pisoteando el día del Señor. Y hoy día, ¿qué pasa, hermanos? Hacemos lo mismo, pastor. Hoy día se hace lo mismo. ¿Verdad? Nosotros que hemos salido de la organización tenemos un deber de santificar el sábado, de no hacer cosa alguna el sábado, que la que hacemos los días que normales. Pero nosotros hemos escuchado que aún en la organización la gente está pisoteando el sábado. Se vende esta escuela sabática, se vende esto, para acá, para allá. Se mueven dineros. ¿Con qué se vende? Hermanos, y algún día el gran faraón nos dirá, ustedes están sabatizando a la gente. Es lo mismo. Pásenle, hermana, bienvenida. Pero vemos, hermanos, también cuando Jesús visitó el templo, uh-huh, estaba lleno de pura mercadería. Compraban, así y vendían. Es. ¿Y por qué se aisló? ¿Por qué se irritó? Sí. Entonces, la frase de tú los estás haciendo descansar, ¿qué significa en realidad? Ahí está. Tú les estás haciendo guardar el sábado. Por eso la sierva del Señor dice, hermano, al final del tiempo, cuando el sábado llegue a ser la piedra de ¿qué? De toque. Hermanos, en el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, y el sábado llegó a ser la piedra de toque. Llegaron, vamos a llamarle así, los predicadores del mensaje del tercer ángel. El pueblo estaba dormido, el pueblo estaba viviendo como Egipto. Y le dijeron, ¡ey! El día del Señor, Él es el Creador. El pueblo tenía que despertar. Y el pueblo empezó a guardar el sábado. Pero aquí no lo podemos guardar, Moisés. Mira, somos esclavos. Mira, yo voy con Faraón, que déjame guardar el sábado allá afuera. Amén. Faraón, déjame guardar el sábado. Déjame adorar a Dios. No. Tú le estás enseñando a guardar el sábado, así que no te voy a dejar ahí. Y ahí está en el hebreo. Me encanta el hebreo porque es bien claro. Es tan claro. Ahí está. Dice, y tú, ¿verdad? Y tú, ahí dice, este es el y tú, ¿verdad? Este es el y, ¿verdad? Y hasta allá atrás, esto es la palabra tú, Moisés, les está enseñando. Hermano, ¿cuándo el mundo nos va a acusar de que se estamos enseñando el sábado? Cuando prediquemos. Y el hecho que ahorita haya plagas, No solamente la que se está viviendo. Hay muchas más plagas que la gente ya se acostumbró a. La violencia. Porque ¿sí? una señora a la cual estaba hablando de, uh-huh, el sábado, ella me dijo, no es cierto, plagas siempre han existido. Uh-huh. Mi abuelita me platicaba y me leía la Biblia y me decía que siempre iba a suceder. Bueno. Bueno, ¿por qué? Ok, la gente dice que siempre han existido plagas. Claro que sí, las plagas existen porque en algún momento el pueblo de Dios y el pueblo del mundo está pisoteando mucho la ley de Dios. Sí. Ah, aquí traemos un apuntador. Gracias, hermano. Este es un apuntador muy bonito. Aquí está, ¿verdad? Sí, gracias. Eso usted propio, ¿verdad? Pues, somos muy sencillos, no pedimos muchas cosas de millones de pesos. Es algo sencillo. Un palito, este es nuestro apuntador. ¿Verdad? Y aquí esta es la palabra I. Esta es la palabra tú. Y aquí dice Shabbat. Esta es la terminación tú. Esta es. Y aquí está la palabra Shabbat. Ven, aquí está. Ahí está. Moisés llegó a enseñarles el sábado. Vamos a ver lo que dice el Espíritu. Y dice, ¿y le estás enseñando el sábado? Ah, perdón, yo me equivoqué. Dice, a ellos. Esta es la palabra a ellos. Jotem. Casi parecido con la otra. Jotam. Le estás enseñando a guardar el sábado a ellos, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? De su labor. Entonces, no están trabajando. Porque el pueblo de Israel en Egipto trabajaba hasta el día del sábado, hermanos. Siempre ha sido el plan del enemigo que, uh-huh, que se trabaje todo. El plan del enemigo siempre ha sido contra la ley de Dios, específicamente contra el sábado. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir viendo. Dice, ¿y tú los has qué? Bueno, aquí hay alguna concordancia. En este caso vemos la palabra Shabbat. Ustedes ven aquí qué es. Ustedes ven aquí. Ahí está. Miren, esta es la S, esta es la B y esta es la T. ¿Sí? Dice, y tú los estás sabateando a ellos. Algún día los Moisés modernos van a ser acusados de lo mismo. Por eso vinieron las plagas, hermanos. Porque el pueblo de Israel empezó a guardar el sábado como Dios quería. Y Faraón no quería que ellos guardaran el sábado como Dios quería. Y la pregunta, hermanos, es, ¿cómo nosotros estamos guardando el sábado? Sí, la pregunta es esa. Ahora, dice aquí la palabra Shabbat. ¿Ven ustedes? Aquí dice Shabbat. Vamos a ver. Dice aquí Shabbat. Shabbat. To cease, descansar, desistir o descansar. Bueno, en inglés. Entonces el pueblo de Israel empezó a descansar el sábado sin que Faraón lo supiera. Así que llegó un momento que a Faraón lo sabe. Y entonces está esperando a Moisés que llegue. Está esperando a Moisés que llegue. Y cuando llega Moisés les dice, ustedes están... Ahora, ¿qué creen que les decía a Faraón, Moisés y Aarón al pueblo de Israel? ¿Qué les hablaba? Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Volvía la mente de los israelitas a dónde? A Dios. ¿Y quién era Faraón? ¿Faraón se creía qué? Dios. Faraón se creía Dios. Así que era un problema muy grande. Porque si el pueblo lo desconocía como el pueblo, sus esclavos lo desconocían a él como un rey. Y ya muchos habían caído en la idolatría. En otras palabras, muchos reconocían a Faraón como Dios del pueblo de Israel. Iba a ser un gran problema. Así que no les convenía el predicador del mensaje de los tres ángeles que siguiera predicando. ¿Me explico? No les convenía. ¿Sí? Entonces dice, ustedes son los culpables. Vamos al español y ahora sí vamos a entender. Dice, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros los hacéis ¿qué? Cesar ¿de dónde? Cesar. En otras palabras, les pones el sábado y dejan de trabajar. ¿Qué pensamos hasta aquí, hermanos? Este fue el punto. Si él se hubiese doblado aquí, si él hubiese aceptado el día de Jehová, otra cosa hubiera sido. Él dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios que tú le estás enseñando a adorar en el sábado? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía. Miren lo que dice el Espíritu de profecía. Leo de Patriarcas y Profetas, página 234. Ya el rey había oído hablar de ellos. Ya, ya. Ya tenía conocimiento. Ya, por ahí andan unos que andan enseñando a guardar el sábado a la gente. Hermanos, eso siempre se va a hablar del pueblo de Dios. Y del interés que estaban despertando entre el pueblo. Se encendió su ira y les dijo, ¿cómo les dijo? Airado contra el sábado el faraón. Y les dijo, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? ¿Por qué ustedes están diciendo que no trabaja el sábado? Volved a vuestras tareas. Ya el reino había sufrido una gran pérdida debido a la intervención de estos forasteros. Al pensar en ello, añadió, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Ahora miren lo que dice el Espíritu de profecía. Durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de quién. La ley de Dios. El conocimiento de la ley de Dios. ¿Se puede ser adventista y perder el conocimiento de la ley de Dios viviendo en Egipto? Sí. Claro que sí. Vamos a seguir leyendo. Y se habían apartado ¿de dónde? De sus preceptos. De sus preceptos. ¿Qué dice aquí? El sábado había sido despreciado por la generalidad, es decir, por los del pueblo de Dios en general, y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible ¿qué? Su observancia. Les cobraban tributos, tenían que trabajar, tenemos que pagar, tenemos deudas que pagar, tenemos que trabajar el sábado. ¿Cuántos hermanos dicen así? Es que Dios sabe que tenemos que trabajar, porque tenemos que pagar, tenemos que alimentar, así que tenemos que violar el sábado. Hay muchos cristianos hoy viviendo en Egipto. Pero Moisés había mostrado a su pueblo, ¿qué dice aquí? Que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Amén. Amén. ¿Cuántos amén. Queremos ser liberados cuando Cristo venga? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, la obediencia es la primera condición para la liberación. La obediencia al día del Señor. Me atrevo a decir que el mundo ha estado tan secularizado que muchos hemos entrado a este mundo, a Egipto, ¿sí? Y como dice aquí, el sábado ha sido despreciado. Y por las exigencias de Egipto, se ha hecho imposible su observancia. ¿Por qué están cayendo las plagas en Egipto? ¿Y por qué están cayendo plagas el día de hoy? Estoy hablando que después caerán las siete postreras plagas, ya sin mezcla de misericordia. Pero hoy los juicios de Dios están cayendo en la tierra para hacernos a nosotros pensar y reaccionar como estamos bajo la ley de Dios. Amén. Y para reaccionar y para que nosotros hagamos el mundo entero como estamos en nuestra relación con la ley de Dios. La gente se protege. La gente trae gorros, guantes, cubiertos, de todo tipo de protección. La hermana Juárez dice que la mejor protección es por la fe en Cristo, guardar la ley de Dios. Amén. Déjanos ir, faraón, porque si no nos dejas ir, va a caer sobre nosotros, ¿qué? La peste, faraón. Así que ya el sábado, ¿qué dice aquí? Había sido despreciado por la generalidad. ¿En dónde? Las exigencias. En el pueblo de Israel. Ellos decían, somos el pueblo de Israel, Dios se le apareció a Abraham, pero ya no sabían y estaban pisoteando la ley de Dios. Estaban pisoteando el sábado. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Moisés le habló del sábado a faraón, vamos a ver. El Señor le ordenó a Moisés que fuera y hablara ¿con quién? Con faraón. ¿Sí? Y le ordenó que permitiera que Israel saliera de Egipto. Durante 400 años había estado en Egipto y habían sido esclavos de los egipcios. Habían sido corrompidos por la idolatría. Y llegó el momento en que Dios los llamó ¿de dónde? De de Egipto para que pudieran obedecer sus leyes y qué, y guardar su sábado que él había instituido. ¿Dónde? ¿De qué le fue a hablar al faraón? Mira, faraón, ha llegado el momento, tenemos que guardar el sábado. Amén. Amén, gloria a Dios. Ha llegado el momento. Y hermanos, algún día nosotros, donde estemos y como Dios nos vea de dispuestos, Dios nos puede llamar a los reyes de la tierra, a las personas encumbradas, y decir, ha llegado el momento, es hora de guardar el sábado. Ha llegado el momento. Y sigue diciendo el Espíritu, pero sí, que le fue a decir debía de hablar con faraón, ¿verdad? Porque su pueblo había sido corrompido por la idolatría, para que pudieran obedecer sus leyes y guardar el sábado. Dios nos llama y luego dice, les habló los 10 mandamientos con gran grandeza desde el monte Sinaí. Es lo que está diciendo ¿quién? ¿Verdad? El Señor le ordenó a Moisés, ¿verdad? Para que pudieran entender el carácter sagrado y duradero de la ley y construir los cimientos de muchas generaciones al enseñar a sus hijos las afirmaciones vinculantes de los santos preceptos ¿de quién? De Dios. De Dios. De Dios. Así que no fue cualquier cosa esa plática que tuvo Moisés y Aarón con faraón. Le fueron a hablar de la ley de Dios, de la validad del santo sábado. Le dijeron, miren, es que ustedes se están enseñando el sábado. No, es que el sábado es de Jehová. Y la plática fue sobre el sábado y la santa ley de Dios. Entonces, el faraón no se dio. ¿Un sábado o no? ¿Quién es ese Jehová del sábado? ¿Quién? Ustedes lo están haciendo guardar. Y la disputa fue sobre el sábado. Y vamos a ver qué es lo que... Porque viene un edicto en contra de los que guardan el sábado en Egipto, usted lo sabe. Viene el edicto, vamos a ver. Viene el edicto, la reacción del rey, un decreto. ¿Cuál fue la reacción del rey? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estamos en Éxodo. Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, verso 6. No está aquí en la pantalla, pero vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 5, verso 6. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí en la pantalla. Éxodo capítulo 5, verso 6. A ver, déjeme, permítame un momentito. Éxodo 5. Ahora vamos a ver el verso 6. Por favor, hermana, miren lo que... El verso 6. Vamos a entender ahora lo que pasó. Cuando la plática fue sobre el sábado, el rey hizo un decreto. Vamos a ver. Ahora, si quien lo puede leer, por favor. Dice, y aquel mismo día Faraón mandó a los cuadrilleros encargados del pueblo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Ok. Más trabajo, ¿verdad? ¿No? Ah, ok. A ver, ¿qué pasó? Vamos, gracias, hermana. ¿Aquel mismo qué? Día. ¿Qué pasó en aquel día? La discusión del sábado. La discusión del sábado entre Moisés y Faraón. Aquel día, cuando los predicadores del mensaje del tercer ángel, vamos a llamarle así simbólicamente hablando, ¿verdad? Porque el tercer ángel es de 1800 para adelante, 1844. Aquel día, cuando va Moisés y le dice, ¿es el sábado, faraón? Sí, yo soy el culpable. ¿Y Dios me mandó? ¿No? ¿El sábado no? Mira, decreto contra todos los que guarden el sábado. Eso es un decreto contra todos los que guardan el sábado. Un castigo. Un castigo. Oiga, es la historia, solo se repite. Sí. Este fue un tipo de ley dominical, ¿sí o no? Sí. Que finalmente la ley, ¿qué va a hacer la ley dominical? Dice que va a haber un decreto, que no puedas ¿qué? Comprar ni vender. ¿Comprar ni qué? Vender. Ni vender. Entonces, cuando ellos están guardando el sábado, están enseñando al pueblo a guardar el sábado, también faraón lanza un decreto. Un castigo. Un castigo. ¿Sabes qué? No vas a guardar el sábado. Si tú les estabas enseñando a descansar, yo voy a impedir que tu enseñanza sea invalidada por un decreto de la orden del rey. Lo que decía el rey se obedecía. Y lo que decía el rey se obedecía. Y vamos a ver que de este decreto también viene otra consecuencia. Vamos a ver qué dice el decreto. Ahora ustedes me van a trabajar. Si antes se les daba paja, pues no van a darle al pueblo ¿qué? Paja para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos ¿qué? La paja. Oiga, si trabajaban de domingo, vamos a llamarle así, de domingo a sábado, ya era duro, ahora tenían que volver a trabajar el sábado. Y no les vamos a dar paja. Vamos a ver, dice aquí, de ahí en adelante no daréis paja, verso 8, les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis en nada, porque están ¿qué? Ociosos. ¿Y qué significa eso? No trabajaban ¿qué día? El sábado. Mira, mucha gente dice, a ustedes los adventistas guardan el sábado, ¿no nos han dicho lo mismo? Sí. Qué flojos son, no trabajan, no tienen nada que hacer. Oiga, el mismo pensamiento de Faraón es el mismo pensamiento que va a venir al pueblo de Dios al final del tiempo, y es lo que está pasando el día de hoy. Ustedes están ociosos, ustedes no trabajan el sábado. Y como no trabajan el sábado, los vamos a hacer trabajar el sábado. Están ociosos. Y ahora no está solo su jornada, sino el doble. Ahora el doble. Así que, si antes pensaban que trabajando el sábado, ¿verdad?, suplían la cantidad que se les pedía, ahora les vamos a pedir el doble, a ver si su sabadito les va a aguantar para cumplir con el decreto del rey. Hermano, ¿usted quiere decir algo? Antier me decía eso a una persona. Sí. Le estaba hablando del sábado y de lo de las plagas. Uh-huh. Esta persona me dijo, dice que va a venir Dios y así con su mano te va a salvar de las plagas. A nadie. Ajá. Va a salvar, dice, a nadie. Ok. La gente le puede decir a usted, Dios no va a salvar a nadie, pero nosotros sabemos lo que le dijo Moisés a Faraón. Mira, si nosotros no vamos y guardamos el sábado, como él ha ordenado desde antes de que el hombre cayera, ¿verdad? Obviamente así fue. Dice, no va a venir problema a nosotros, Faraón. No, Dios nos va a visitar con peste a nosotros. Ahora, esa peste que podía caer sobre el pueblo de Israel si no guardaban el sábado, ¿sobre quién cayó? Sobre Egipto. Sobre Egipto. Yo lo único que le contesté fue que ¿sí? Tu fe en Dios es la que te va a salvar. Uh-huh. Porque le dije yo que a través de que guardamos el sábado, sí, no es de que hoy vengo y mañana no, el otro no, y después voy. Sino uh-huh. que este es un continuo, es una uh-huh. preparación. Y así bueno, es, hermano. La verdad es. Lo que yo le dije, le quise dar a entender que Dios sí nos va a salvar por medio de la fe que tengamos en Él. Uh-huh. Nada más. Por medio de la fe en Porque Cristo. Porque dice, no, yo no creo, dice, que Dios te vaya a salvar o a todos ustedes que van ahí. Porque dice, Dios no tiene tiempo para ustedes. Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo, con base en la Biblia. Es de que si el pueblo salvo por fe en Cristo, Dios lo iba a destruir con peste. Es así. Ahora vamos a seguir leyendo. Se agravó, verso 9, la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan. Agrávese, dice, la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras ¿qué? Mentirosas. ¿Y cuáles eran las palabras mentirosas? Lo que decía Moisés y Aarón. ¿Y qué decía Moisés y Aarón? Ustedes han estado velando por 400 años el sábado, es hora de volverlo a guardar. Es más, le voy a ir a decir eso a Faraón. Y Faraón dice, no, el sábado es una palabra mentirosa. ¿Quién te dijo eso, Moisés? Hermanos, siempre va a haber la misma reacción. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje que hoy el mundo está necesitando. Multitudes están muriendo en países, ¿sí o no? Sí. Ahorita vamos a entender por qué. Porque tanto el pueblo de Dios hemos dejado de predicar la santa ley de Dios y del sábado, como Dios lo quiere, y el mundo lo está pisoteando. Hermano, y no es coincidencia, uh-huh. pero ¿dónde ha habido tanta mortandad? ¿En los Estados Unidos? Estados Unidos, uh-huh. En China. ¿En China? En Roma, en todo el territorio italiano. En Ecuador, sacando los países. Así es. Son países totalmente, un 100% casi, uh-huh. Idólatras. Ahora, más allá de sean los países que sean, la humanidad está violando la ley de Dios. ¿Y la iglesia cómo está? La iglesia está dormida. Entonces es un llamado de Dios a que despierte tanto la iglesia como quién, como la humanidad. Esto no es un llamado de paz y seguridad, todo estará bien. No, este es un llamado, wake up, como se dice en inglés. ¿Sí? Entonces, dijo el faraón, ¿verdad? El decreto dice, es un mensaje que le están dando, son palabras ¿qué? Mentirosas. Son palabras mentirosas. Acostúmbrate, hermano, cómo te van a tratar. Acostúmbrate. Por eso tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Son palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros, verso 10, del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, ¿qué dijo? Así ha dicho Faraón. Ahí está el decreto. Como el pueblo estaba guardando el sábado, empezaba a guardar el sábado. Decreto, para que no lo guardes. Ya no, soy paja. Ya no, les voy a dar paja. Hermanos, esto vendrá al pueblo de Dios también. Cuando hombres y mujeres se levanten a decirle al mundo, con el poder del Espíritu Santo, que este es el día santo de Jehová, se levantará el decreto. Se levantará el decreto. Ya no les dará paja el faraón. Id vosotros, recoged la paja donde la halléis. Pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra ¿qué? Obra. Trabajen, trabajen, ¿verdad? Incluso el sábado. La tarea, ¿qué dice aquí? Cada día en su día. ¿De qué dice aquí? Cada día. Y cada, o les dice, el sábado no, les dice. No, es cada día. Cada día incluye ¿qué? Todos los días, inclusive el sábado. Así que nada de sábado. Ustedes a trabajarme en sábado. Decreto. ¿Quién? Yo, faraón. ¿Es lo que dijo el faraón? Y por eso vinieron todas las plagas, hermanos. Mira lo que sigue diciendo la escritura. Cada día en su día, y aquí me gusta como dice en hebreo, ¿verdad? John, ¿verdad? Cada día en su día, cada día, cada día. Y azotaban los capataces a los hijos de Israel. ¿Qué les pasaba por querer guardar el sábado y no trabajar? Los golpeaban, hermano. Les vino la persecución. Hoy hay algunos hermanos en diferentes lugares que están sufriendo persecución. Quizás no están recibiendo golpes físicos, pero están recibiendo golpes con palabras de parte de sus mismas familias, mismos amigos, mismos familiares, mismos jefes de trabajo. Este es un apuntador, no es el del capataz. Dice, azotaban los capataces a los hijos de Israel. Parece entonces que el sábado había sido ¿qué? Una maldición para ellos. Porque ellos lo interpretaron así. Mira, tú nos hiciste venir a guardar el sábado para sacarnos, porque era un requisito para la liberación, la obediencia. Amén. Pero mira, por ser obedientes, nos está castigando ¿quién? El faraón. El César, el faraón. Obviamente César viene después, ¿no? Pero es lo mismo. El hombre dominando al hombre, eso es lo que dice el César. Dice ahí, azotaban los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón había puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿Qué le decían? ¿Por qué nos castigas? ¿Tiene algo de malo guardar el sábado? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen hacer el ladrillo como en otro tiempo. Y aquí que tus siervos son castigados, pero el pueblo tuyo es el culpable. Pero el pueblo tuyo es el culpable. Y él le respondió, ¿qué les dijo? Ah, ¿se dan cuenta? Le decían palabras mentirosas, haraganes, flojos, están guardando el sábado. Este Moisés, ¿qué se cree? El asunto y la disputa, y por lo como resultado vinieron las plagas, fue por el sábado, hermanos. Digo, ustedes están haraganes, ociosos, ustedes están con sus shabbat. Bueno, estoy hablando en el idioma de los hebreos, en el hebreo. Ustedes están ahí y le están enseñando a sabatear. Sí, porque así está. Ustedes no están haciendo descansar, ustedes están haciendo guardar el sábado. Ustedes son unos haraganes, unos ociosos, y por esto dicen, ¿qué? Vamos a ofrecer sacrificio a quién? A Jehová. A Jehová. Ah, por eso. Para hacer sacrificio a Jehová el sábado. Para eso quieren ir. Y pues ahora, ¿y qué les manda? Trabajar. ¿En qué día estaban ellos haraganes y ociosos, de acuerdo? El día sábado. En el sábado. ¿Qué les manda hacer ahora? Trabajar el sábado. Y hermanos, los que han leído el Espíritu y profecía, la ley dominical consistirá en hacer trabajar al pueblo el sábado y guardar el domingo. Hermanos, en Egipto se dio un tipo de ley dominical. Dice, ociosos, haraganes, se me van a trabajar porque estos vinieron a descansarles el sábado. Ustedes váyanse. Y ahora doble porción les pide el faraón. Decreto. Ay, hermanos, dice, vayan y trabajen, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron, ¿qué? Angustiados al decirles. Se vieron angustiados al decirles, no se disminuirá en nada la cantidad de ladrillos de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Faraón, que estaban a la vista de ellos, cuando salieron, ¿de dónde? De la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros, hijos, pues nos habéis hecho abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ahora, el mismo pueblo que estaba guardando el sábado, ¿qué dijeron? Empieza a renegar. Fueron contra Moisés. Se fueron contra Moisés, ¿y qué le dijeron? Nosotros al guardar el sábado, escucha bien lo que le dijeron. Nosotros, ustedes han venido a enseñarnos a guardar el sábado, pero el hecho de que nosotros estemos guardando el sábado nos han hecho a la vista de Faraón, ¿qué? Abominables. Por eso la sierva del Señor habla al final de la secta aborrecida. ¿Sí, hermano? El versículo 19 dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron angustiados. O sea, Faraón utilizaba a todo Israel para utilizar a sus capataces. Así es. Sí. Su policía, pues. El mismo, así como los, como, ¿quién era el cobrador de impuestos? Mateo. Así como Mateo era un judío, pero lo usaba Roma para cobrar, ¿qué? Impuestos. Bueno, eso es lo mismo, ha sido como la tendencia de los pueblos paganos para con el pueblo de Israel, ¿verdad? También les levantó capataces a ellos, de los mismos hijos de Israel, y los capataces se fueron a quejar ¿con quién? Con Moisés. Y entonces les dijeron, mira, nosotros estamos guardando el sábado y nos han abominables delante de quién. De Faraón. De Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en manos para que nos maten. Hasta aquí, ¿cuál sigue siendo el asunto principal? El sábado. ¿El sábado? ¿Se dan cuenta? Hasta aquí el asunto principal sigue siendo el sábado. Y hermanos, esto debe ser una llamada para despertar a nosotros. Estamos guardando el sábado como si estuviéramos en Egipto. ¿O no? El pueblo que Dios llamó en 1844 lo llamó para guardar el sábado también, como día santo de Jehová. Y ese día, algún momento, nos hará abominables ante de los ojos del mundo. Y esto me hace pensar de lo siguiente: en Estados Unidos, el país donde nació el adventismo, el país donde se ha predicado con mayor fuerza el adventismo, es el día de hoy el país más azotado por esa plaga, ¿sí o no? Sí. Sí. Y esa debe ser una llamada de atención. A mí me han dicho que Ted Wilson lanzó un mensaje, a mí no sé ni qué mensaje lanzó, pero de acuerdo a la Biblia, el mensaje que debía haber lanzado al pueblo es: pueblo adventista, despiértese, vamos a ponernos bien con Dios, vamos a guardar el sábado como Él lo pide, por la fe en Cristo, y vamos adelante para que el mundo sepa la santidad de la ley de Dios. Yo no sé qué mensaje dio él, pero de acuerdo a la Biblia es el mensaje que debe haber dado. Pero seguramente el mensaje de paz y seguridad, tenemos hospitales, no pasa nada. Mensaje de paz y seguridad. Hasta aquí lo que hemos visto, que el asunto principal es el día del Señor en Egipto. Y porque ellos lo guardaron, vino un decreto, punto número 2, hasta aquí vamos. Y el decreto los hizo abominables delante de Faraón. Ahora mira, hermano, el día del Señor es tan sagrado. Cuando el pueblo lo pisotea y el mundo lo pisotea, Dios se manifiesta. Se manifiesta con juicios y se manifiesta con plagas. Así es. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. ¿Y tú no has librado a quién? Al pueblo. ¿Y tú no has librado a quién? A tu pueblo. A tu pueblo. Es la última parte del capítulo 5. Así es. Entonces, Dios le comisiona a otra vez a Faraón, a Moisés, que vaya con otra... con otra enmienda. Con otra enmienda. A ver, eso lo vamos a ver más adelante. A ver, permítanme. Cambié de presentación aquí. Dios le dice que vaya con otra enmienda. Vamos a ver qué dice el Espíritu de profecía. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Eso es lo que pensaba. Trataría, ¿qué dice allí? Trataría de ¿A proyectos? Peligrosos para él. El sábado era un proyecto, ¿qué? Peligroso. Peligroso. Y hermanos, donde estén reunidos en sus casas, el hecho de guardar el sábado será más y más y más un proyecto peligroso para la sociedad. Faraón lo vio como un proyecto peligroso y dice ahí: tratarían de que no tuvieran, ¿qué dice? Tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Y hermano, de por sí pregunto a todos los hermanos que puedan ver este mensaje. Muchos dicen: es que no tiempo y voy a pellizcarle un poquito al sábado. Ese es el plan del faraón el día de hoy. Tratar de que no se tenga tiempo, porque el sábado es un proyecto peligroso para el diablo. Mira lo que dice. ¿Qué dice aquí? Inmediatamente. Ah, ¿me hablas del sábado? No, hermano. En ese mismo día, dice la Biblia, y el Espíritu de profecía dice: inmediatamente. Hermanos, a nosotros que vivimos en los últimos días, tenemos una ventaja. Sabemos lo que le pasó a los egipcios, al pueblo de Israel en Egipto, por guardar el sábado. Inmediatamente vino el edicto. Nosotros tenemos más oportunidad. ¡Tanta luz que tenemos! ¿O ya nos ha venido a nosotros inmediatamente un decreto? No. tanta gracia que tenemos. Pero el hecho que Dios alargue sus tiempos nos hace a veces ser más desobedientes. Aquí dice la palabra de Dios, ya lo leímos, que en aquel mismo día, y el Espíritu de profecía dice, inmediatamente, ¿qué hizo? Dictó medidas para hacer más severo su trabajo, porque su trabajo iba con descansar el día del sábado, ¿verdad? Ellos ya no iban a hacer trabajo. Y aplastar, ¿qué dice? El espíritu de independencia. El espíritu de independencia. Aquí todos trabajan el sábado, en Egipto. Y ustedes, si no quieren trabajar el sábado, les voy a poner doble trabajo. Dictó medidas. El mismo día ordenó hacer una aún más cruel y opresiva su labor. Hermanos, este día es tan santo que el diablo lo ve como un proyecto peligroso. Por eso ha hecho que muchos adventistas del séptimo día y varios hermanos de sostén propio no tomen el sábado como Dios quiere que se tome. Porque él sabe que este es un proyecto peligroso. Este día. ¿Cuándo empieza el sábado, hermanos? ¿A qué hora empieza el sábado? ¿A la puesta de qué? El sol. ¿Cuándo termina? A la puesta del sol. Todo ese tiempo es día de el Señor. Del Señor. Y es santo, no harás, ¿qué dice? Obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas. Hermanos, el día del sábado es tan santo. Y ese mismo día se dictó medidas porque el proyecto de guardar el sábado era peligroso. Pero quiero decirles una cosa en el nombre de Dios, de acuerdo a la historia de la Biblia. Así como inmediatamente se dictó un decreto, también inmediatamente Dios reaccionó para proteger a su pueblo. Amén. Amén. Así. Miren lo que dice el Espíritu de profecía. En ocasión del éxodo de Egipto, la institución que dice fue recordada al pueblo de Dios en forma destacada. Mientras estaba todavía en servidumbre, mientras estaba en Egipto, sus capataces habían intentado obligarlo a trabajar en sábado, aumentando la cantidad de trabajo que les exigía cada semana. Aquí está, claro. ¿Algo más claro? No. Tiene que hacer trabajo nada doble. Así es, mis hermanos. Y aparte, la sierva del Señor dice: tenían que ir por la paz. Preparaos, preparaos, preparaos. Porque un día llegará el momento que este día que es tan santo, si nosotros lo guardamos, todo el peso caerá sobre nosotros y la gente dirá, bueno, este día es una abominación para mí. Como dijeron, ¿quiénes? Los capataces de Israel. Nos has dicho abominables. Y ahí está tan claro, ¿verdad? Mientras estaban todavía en servidumbre, sus capataces habían intentado obligarlo a trabajar el sábado. ¿Esto cómo se llama para nosotros? Ley dominical. Si bien podemos llamarle aquí ley dominical en Egipto. De hecho, nuestro sistema de gobierno está protegido así. Y ya va para allá, hermanos. En varios países va para allá el asunto. Dice que sus capataces habían intentado obligarlo a trabajar el sábado. Y aquí lo dice bien, claro, aumentando la cantidad de trabajo que les exigían cada semana. Fueron haciendo cada vez más duras las condiciones de trabajo y exigiendo cada vez más. Aquí casi todas las empresas trabajan de lunes a sábado. Bueno, hay muchos hermanos en el AR. Por ejemplo, me decía, fui a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí frontera con... creo que es el Paso, Texas. Y se me acercó una persona que es creyente en este mensaje, del mensaje de los tres ángeles, y me dice, oiga, ¿qué cree? Dice, yo estoy conociendo este mensaje, dice, y yo fui con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? Yo no te trabajo el sábado. de trabajo desde el fin del sábado, que para nosotros ya es el primer día, en adelante hasta la puerta, antes de la puesta del sol del viernes. Pero el sábado no te voy a trabajar, ya aprendí que es el día santo. Y me dice, ¿tú también guardas el sábado? Yo sí. ¿Qué era tú? Porque la mayoría de los que están en esta fábrica dicen que guardan el sábado, pero como les he prometido un poco más de dinero, vienen el sábado a trabajar. Me imagino. Y él se quedó así como el choque y dice, pero ¿guardan el sábado? Sí, la mayoría de los que están en esta maquiladora guardan el sábado, pero les prometimos un poco más de bono, más de dinero, y vienen el sábado a trabajar. No son, dice, bueno, es que ellos no son de sustento propio, dice, ellos han de ir al aire. Y fue la oportunidad de hablarle al jefe sobre la validez del sábado, hermanos. Es una realidad. Repito una vez más, Dios está permitiendo esto para que su pueblo reaccione a la validez del sábado y también el mundo. Vamos a ver otra cita más. Esta orden, el decreto que dio el faraón, de acuerdo a Éxodo capítulo 5, causó gran consternación entre los israelitas por todos los lugares del país. Hermanos, ¿y esto es lo que va a pasar cuando venga la ley dominical? ¿Sí o no? ¿Sí? Va a causar gran consternación entre el pueblo de Dios. ¿Sí, hermanos? Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo. Ahí está lo que decía nuestro hermano Salomón. Y estos capataces eran responsables de la producción que estaba bajo su cuidado. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja. ¿Qué le pasó al pueblo? Se diseminó, se esparció. ¿Antes cómo estaban? Unidos. Pero ahora el pueblo los separó a ver si así van a guardar su sábado. Y la sierva del Señor dice, el remanente será esparcido. ¿Sí? Se separó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja. Pero les fue imposible el de realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Todo por el sábado, hermanos. Es que es tan santo este día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, por la gracia de Cristo, después de este tema, hay que revisar en nuestra familia cómo estamos guardando el sábado. No sea que sobre nosotros venga ¿qué? La peste. Esta peste. Este no es un mensaje de paz y seguridad. Este es un mensaje de arrepentimiento. De reflexión, exactamente, hermana Magdalena. Es un mensaje de reflexión. Aquí no es de, soy adventista y porque soy adventista ya me salvé. No. Es delante de Dios cómo estamos. Delante de Dios cómo estamos. La exigencia fue dura. Y miren lo que dice la sierva del Señor. Miren lo que dice la sierva del Señor. Pongo la Biblia, Éxodo Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis sábados para que fuesen ¿qué? Por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Hermano, el sábado viene desde la creación. Sí, y el sábado es señal, esto me pertenece. Pero cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, al trabajar y violar el sábado en Egipto, parecía que ya no eran su pueblo. Y digo, ¿cómo que mi pueblo está trabajando igual que el otro? Hay una señal que debe hacer diferencia entre mi pueblo Israel y entre el pueblo de Egipto. Y esa señal es el sábado. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay una señal, hermanos. Y esa señal es desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Esa es la señal, hermanos. Pero ya el pueblo de Dios ya trabajan lo mismo que trabajan los otros. Ya parece que no son mi pueblo. Ya son parte de Egipto. Por eso hay una cita de la sierva del Señor que dice, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su líder y se está volviendo a Egipto. En otras palabras, está violando. ¿Sí, hermanos? Miren lo que dice. Así que el sábado es una señal. El sábado debía distinguir. Por eso llegó Moisés con Aarón a enseñarles, ¿saben qué? Nosotros somos el pueblo de Dios, pero hay que volverse. ¿Alguien quiere leer esta cita, por favor? Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su Creador, hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. Amén. Amén. Mira lo que dice allí, el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando, ¿qué dice? Cuando salió de Egipto. ¿Cuando salió de dónde? De Egipto. De Egipto. ¿Para entrar a dónde? A la Canaán terrenal. Así también. Es la señal que dice... Que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo que celestial. Esta es la distinción entre los súbditos leales y quiénes. Y los transgresores. Es una señal de relación que existe entre Dios y quién. Y su pueblo, hermanos. O sea, el asunto no es lidiar, hermanos. Ahora déjame ir, si no guardo el sábado. Es la señal que Dios se relaciona con nosotros como pueblo. Si no lo guardo, Dios me ha dicho que puede caer peste sobre mí. Pero si no me dejas así, va a caer sobre ti la peste. El asunto, el sábado. Hasta aquí es lo que vamos entendiendo. Así como fue la señal que distinguió a Israel cuando salió de Egipto. Por eso esta otra cita... Esta otra cita que está acá. Esta otra cita que no, pero cae muy bien dentro de la aplicación. Cae muy bien dentro de esta aplicación. Dice a la sierva del Señor. Aquí está la cita, miren. La cita dice así. La iglesia ha dejado de seguir en pos de quién. De Cristo. Su líder. Y está volviendo, ¿qué dice? Firmemente hacia dónde. Hacia Egipto. ¿Y qué pasaba en Egipto? Se violaba ¿qué? La ley de Dios. El sábado. La iglesia que Dios levantó en 1844... ha dejado de seguir al mismo Cristo que dejó de seguir el pueblo de Israel en su tiempo. ¿Y qué dice? Y está volviendo ¿cómo? Firmemente hacia Egipto. ¿Cómo dice? Firmemente hacia Egipto. En otras palabras, la iglesia misma. Nosotros estamos con la teoría de los 10 mandamientos, pero firmemente dice la sierva del Señor, vamos y vamos y vamos y vamos hacia Egipto de regreso. ¿Y qué se hacía en Egipto? ¿Por qué ramos a esta humanidad con plagas? No, eso es, ahí está bíblicamente, este es el asunto. La desobediencia por la transgresión. Sí, nosotros sí podemos hablar del nuevo orden mundial y de muchas cosas. Sí, sí, eso se va a dar, se está dando. Pero bíblicamente este es el asunto. Dice, sin embargo, ¿qué dice? Pocos están alarmados. Pocos están alarmados, ¿o qué más? O sorprendidos. O sorprendidos por su falta de poder espiritual. En otras palabras, dice, la duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Entonces las iglesias están como qué. Entonces el pueblo de Dios hoy está como Israel, ¿dónde? En Egipto. Uh-huh. Ahí está la cita, hermanos. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario? Hasta aquí vemos que la gran controversia que se dio en Egipto, hoy la vivimos. Hoy la estamos viviendo. Sí, hermano. Pastor, pero aquí, bueno, me disculpo ante todos, pero pues, mentalmente nosotros decidimos sí. Lo que vamos a hacer, ¿no? Porque cada quien, ya, ¿sí? Ya sabemos que a cuando inicia el sábado y cuando termina. Que sabemos también que no debemos de hacer nada porque lo hemos leído muchas veces. Uh-huh. Pero que la decisión es personal. Así es. Entonces aquí, bueno, yo digo que es así como que, como dijo el hermano Malena, Una reflexión grande. De hecho, cuando usted menciona que habemos algunos que sí sabemos lo que hay que hacer, vamos a ver que el Espíritu Profecía también dice que había algunos que sí sabían, pero que también a esos que eran fieles los quisieron sobornar. Mire, hermano, mire. Bueno, esta es otra cita. Maranata, el Señor viene y dice: así como Dios invitó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudiesen, ¿qué? Guardar. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Esa fue la razón? Invita a su pueblo a salir de Babilonia para que no adore a la bestia ni su imagen. Aquí la hermana Guayesa hace esa gran conexión escatológica, profética de los últimos tiempos, entre lo que pasó en Egipto y lo que pasó hoy, de lo que está pasando hoy. Y la invitación es hoy la misma. Y ahora, hermano, yo creo que llevamos un doble conocimiento, porque ellos no tenían el, o a lo mejor sí ya sabían, ¿no? Pero y no lo bueno, ya eran cuatro generaciones. La primera generación obviamente se dobló ante las exigencias, la segunda, la tercera, la cuarta se dobló ante esas exigencias. Llegó el momento en que eran como el pueblo de Egipto, ya no había distinción. Ahora vamos a hablar nosotros. Como pueblo nacimos en 1844. ¿Cuántas generaciones llevamos de adventistas? Vamos a dos generaciones. Y hoy, a la mayoría de los adventistas se le hace fácil comprar el sábado, ¿sí o no? Sí, lo sé. ¿Trabajar el sábado, sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces Dios ve a su pueblo y dice, bueno, para que mi pueblo reaccione y el mundo reaccione. Porque ya no hay diferencia casi. Le voy a mandar una placa. Una placa. Para que hagan conciencia. Decía un ateo apenas que tuve una conversación. Si yo no creo en Dios, dice, y lo de la Biblia ha sido escrita por el hombre, dice, porque la Biblia es un misterio. Para mí la Biblia es un misterio, dice, yo vivo, soy ateo. Gracias a Dios, porque mis padres me han inculcado que hay un Dios, pero yo, en verdad, yo no creo que bueno, haya un Dios. Bueno, en la tarde vamos a tener un tema. ¿De dónde salió el pueblo de Egipto? ¿Y de dónde salieron todos los otros pueblos? Para que el texto de la ley, ¿qué pasó en Egipto? Si le podemos llamar ley dominical, porque fue un qué, un decreto para obligarlos a guardar el sábado. Y no se sorprende, porque Pablo dice, a todos, de un solo linaje, Dios hizo a todos. Y vamos a ver que básicamente son familiares y familiares en disputa. Pero ese tema lo vamos a ver más en la tarde. Ahorita vamos a continuar con esto entonces, ¿sí? Porque los ateos, todo eso viene de Egipto, pero ¿quién fue el padre de los egipcios? Dios. ¿Quién los hizo? Y humanamente, ¿quién los engendró? Hay que entender eso para comprender este tema también. Pero decidí primero dar en este sábado este tema, porque este tema va a contestar muchas preguntas. Pero en la tarde vamos a ver el otro tema, ¿verdad? ¿Por qué Dios puso al pueblo de Israel sobre el pueblo de Egipto? Perdón, al pueblo de Egipto sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Todo ha sido con... Había una profecía. Ajá. Hay una profecía, la profecía de los hijos de Noé. Y eso lo vamos a estudiar en la tarde. Pero ahorita vamos a aprovechar el tiempo, ¿sí? Vamos a continuar porque, miren, hermanos, ya son las 11. Esto pasa rápido. Bueno, así como Dios invitó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudiesen guardar el sábado, invita a su pueblo a salir ¿de dónde? De Babilonia. De Babilonia, para que no adore a la bestia ni a su imagen. Entonces, cuando entró el decreto contra los que guardaban el sábado, entró el decreto, bueno, dice, estos capataces creyeron que su opresión venía de sus comisarios y no del rey mismo. Entonces entró el decreto. Oye, ¿y este decreto qué? Dije, este decreto viene de nuestros capataces, los mismos, ¿qué? Judíos. Vamos a ir al faraón. ¿Qué ingenuos fueron? Creo que nuestros capataces, los mismos judíos, nos están haciendo trabajar el sábado. Entró el decreto en vigor. Estos capataces creyeron que su opresión venía de sus mismos comisarios y no del rey mismo. Y se presentaron ante este con sus quejas. Es decir, ¿ante quién? Ante faraón. Su protesta fue recibida por el faraón con un ¿qué? Insulto. Insulto. ¿Qué les dijo? Están ociosos. Ustedes son sabáticos. Tan ociosos. Miren, sigue el asunto. Por eso claman diciendo, vámonos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Se les ordenó regresar ¿a dónde? A su trabajo. En otras palabras, que trabajaran ¿qué? En sábado. Todos los 6 días, inclusive el séptimo. Con la declaración de que de ninguna manera se alijarían sus cargas. Aligerarían sus cargas. Al volver encontraron a Moisés y clamaron ante ellos. Que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos y les habéis puesto la espada en la mano para que nos mate. Eso es lo que dice el Espíritu y profecía. Van a ponerle una queja. Cuando Moisés oyó esto, reprochó y se afligió mucho. Los sufrimientos de su pueblo habían aumentado en gran manera. La sierva del Señor dice que este tiempo, hermano, nunca antes se va a vivir el tiempo que le espera al pueblo de Dios. Nunca. Cuando venga el decreto, el pueblo de Dios también va a sufrir. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Todo lo que pasó al pueblo de Israel en Egipto, en gran medida es una... es un pálido reflejo, exactamente, como dice la sierva del Señor, de lo que le pasará al pueblo de Dios. Dice que los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó, ¿qué? Un grito de desesperación. De ancianos y jóvenes, y tomaron para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. Todos se unieron, los que habían empezado a guardar el sábado se unieron contra él. Esto me hace pensar lo que dice la sierva del Señor, que muchos de los que se gozaron en predicar el mensaje del tercer ángel irán a enfilar las filas, engrosar las filas de los enemigos. Muchos que guardaban el sábado. Tú nos enseñaste. Acostumbrémonos a ser traicionados, hermano. Recordemos que el golpe no va a venir de la gente de allá del mundo, sino de nuestras. El golpe vino de adentro de primero. Adentro. Dice, tú se unieron para culparlo a él del desastroso cambio. Y Moisés clamó a Dios. Y Dios le recordó otra vez el pacto. Yo estoy contigo. Hermanos, acordémonos del pacto. Acordémonos de la ley de Dios. Gloria a Dios, hermano. Acordémonos Amén. De eso. El mismo pacto que Dios hizo con Adán, Abraham, Noé, con su pueblo. Es el mismo pacto que Dios hace con nosotros. Si guardas Amén. Mi ley por medio de la sangre de Cristo Jesús, por la fe en la sangre de Cristo Jesús, jóvenes, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Amén. Es el mismo pacto, Amén. Hermanos. Hermanos, cuando la gente nos traicione, recuérdate del pacto que Dios ha hecho contigo. Amén. Amén. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Ah, y aquí está. Había un remanente. Dice la sierva del Señor que había un remanente que veía todo y el decreto y cómo tenían que violar el sábado. Y Faraón se les acercó con regalitos. Miren lo que dice aquí. Miren. Durante todos los años de servidumbres pasados en Egipto, existían entre los israelitas, ¿qué dice aquí? Algunos que se habían mantenido fieles, ¿a qué dice? A la adoración de Jehová. ¿Y qué día se adoraba a Jehová? El sábado. ¿Se dan cuenta hasta aquí el asunto es el sábado, hermano? Sí. Sí. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos, es decir, la otra generación, presenciar cómo diariamente las abominaciones de los paganos. El paganismo de Egipto. Y aún postrarse ante sus dioses falsos. Hermano, yo sé que hay muchos hermanos que dicen, hermano, me duele que mi hijo no está en el mensaje. Y si no está en el mensaje, se está postrando ante los dioses falsos de este Egipto actual. Padres, Dios está con ustedes. Sigan orando por ellos. Pero esta es la realidad que nos muestra, la cruda realidad que nos muestra la radiografía que estamos haciendo del pueblo de Israel en Egipto. Muchos padres, dice aquí, veían a sus hijos. Muchos israelitas veían presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus dioses falsos. Falsos. ¿Quiénes hacían eso? Sus hijos. Eso les causaba dolor. Los hijos de los israelitas. Dice, en su dolor clamaban al Señor pidiéndole liberación del yugo Egipto para poderse librar de la influencia corruptora de la idolatría. ¿Qué dice aquí, hermano? No ocultaban su fe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy estamos viviendo en el Egipto. La iglesia está regresando a Egipto. Firmemente. Pero hay algunos pocos que no ocultan su fe. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros seamos de esos pocos, hermanos. Amén. Amén. Dios quiere que nosotros seamos de esos pocos. No ocultaban su fe, sino que declaraban a los egipcios. O se enfrentaban también ellos con los egipcios. Amén. Que el objeto de su adoración era ¿quién? El creador del cielo, de la tierra, el único Dios verdadero y viviente. Esta es una guerra de religiones. La gran controversia. Y repasaban las evidencias de su existencia y poder desde la creación hasta los días de ¿qué? ¿De qué les enseñaban a los egipcios? En la creación. Y en la creación les decían, el día séptimo descansó. Amén. Sí. Así que tuvieron los egipcios oportunidad de conocer la religión de los hebreos, pero desdeñaron que sus esclavos los instruyesen y trataron, ¿qué dice aquí? De seducir a los adoradores. Ajá. ¿Prometiéndoles qué? Recompensas. Recompensas. O sea, antes que llegáramos. Antes que llegara Moisés a enseñarles del sábado y que fueran castigados, había algunos adoradores fieles que ellos guardaban ahí el sábado. Amén. En su mayoría, en su generalidad, violaban el sábado. Y Faraón dijo, ¿y esto por qué no trabajan? Todavía no había llegado. Bueno, vamos a darles una recompensita para que violen el sábado. Mira, te aumentamos el salario y vas a diezmar más, pero trabaja el sábado. Los sobornaban. Era un soborno, mira, aquí lo dice. Trataron de seducir a los adoradores de Dios, prometiéndoles ¿qué? Recompensas. Recompensas. Si vienes el sábado, te vamos a poner 10 en la clase. Ah, vas a ganar un poquito más. Esto fracasó. Empleaban las amenazas y quemaciones y las crueldades. Y entonces aquí es una guerra entre, vamos a llamarle así, entre el Dios vivo y las divinidades, y el centro, las divinidades egipcias, y el centro es el sábado. Mira lo que dice el Espíritu de profecía. Los egipcios, al saber lo que les pasaba, lo que pasaba entre sus siervos, es decir, los egipcios estaban allá en sus ciudades, y cuando ven, escuchan, oh, hay un decreto que los egipcios están trabajando doblemente, ¿para qué? Para que no guarden el sábado. Cuando el pueblo egipto llegó a saber eso en su mayoría, fíjense lo que pensó, dice, se mofaron de sus esperanzas, de las esperanzas de los egipcios, y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Si tuvieran un Dios, tanto que lo están guardando el sábado, lo están adorando. Si tuvieran un Dios, ya los hubiera sacado. No, no, no, ¿qué Dios tiene? Le señalaron su situación de pueblo esclavo. Ahí está, ustedes guarda sábado, ahí está, ustedes son unos esclavos aquí. Y dijeron burlonamente: si vuestro Dios es justo y misericordioso, y posee, ¿qué dice? Más poder que los dioses de Egipto. ¿Por qué ahora ¿Por qué no os libra? Ustedes están guardando el sábado y por eso les vino el decreto del rey. Ahora que les libre el Dios del sábado. Hermano, así va a pasar en la ley dominical. Así va a pasar. Los egipcios que se jactaban de su propia situación adoraban deidades que los israelitas llamaban ¿qué? Dioses falsos. Dioses falsos. Y no obstante, era una nación rica y poderosa. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos, y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. O sea, ¿cuál era la mentalidad religiosa en ese tiempo? Tú, guardador del sábado, eres mi esclavo. Tu Dios no tiene poder. Mis dioses, que me han dado riqueza, que han hecho a Egipto la superpotencia, son más poderosos que tu Dios. El sábado no existe. Era una guerra de deidades. Era una guerra de deidades, hermanos. Entonces aquí viene la pelea entre los dioses de Egipto. ¿Qué son las plagas? Las plagas es una guerra entre los dioses de Egipto y el Dios de Jehová por el asunto del sábado. Esas son las plagas. A ver, ¿qué Dios era más poderoso? Los egipcios tenían dioses que era, por ejemplo, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del aire, el dios de los cereales, de los granos, el dios de todo. Ellos tenían sus dioses, el dios del agua. Tenían un dios. Dice, este dios, estos dioses, porque eran una nación politeísta, es decir, muchos dioses, estos dioses han hecho que ustedes, guardadores del sábado, estén sujetos y sean nuestros esclavos. ¿Dónde está su dios del sábado? Como ellos tenían sus propias imágenes, pastor. Ahorita las vamos a ver. ¿Sí? Aquí tenemos Egipto. Este es el Bajo Egipto. Este es el Alto Egipto y este es el Delta de Egipto. Miren cuánta agua y cuánta cosa verde hay. ¿No se podría llamar que esta parte era una bendición? Sí, era una bendición, pero de parte de Dios, no de los dioses. Señor, ustedes están aquí, ¿no? Ustedes vienen de acá. ¿El Edén dónde estaba? El Edén está por acá. Ese tema del Edén lo vamos a ver más al ratito, cuando veamos y estudiemos la profecía de los hijos de Noé. La hermana Juárez dice que es una profecía, los hijos de Noé. Y los dos temas se van a compactar. Y vamos a entender por qué los hijos de Israel estuvieron en esclavitud bajo Egipto. Porque ambos podemos decir que son primos. Son primos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y muestro esto porque el río Nilo. Y viene el río Nilo. Ahora, los egipcios tenían varias divinidades. Y decían, entre comillas, divinidades, ¿no? Dioses falsos. Ahora, lo que se llaman los grandes imperios de la profecía de Andre Jones, del cual he sacado varios temas para dar. Él dice, a ver, vamos a analizar un poquito las divinidades. Dice, las divinidades o los dioses falsos que tenían todos los pueblos, no solamente los dioses egipcios, ¿de dónde vienen? No, allá se dieron. Pero ¿de dónde viene? La Biblia dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se corrompieron. Hicieron dioses de acuerdo a sus propias ¿qué? Concupiscencias. O sea, ellos dijeron el Dios de esto, el Dios de esto, el Dios. O sea, los dioses que tiene el mundo son los dioses de acuerdo a sus propias concupiscencias. Son dioses hechos a la imagen del hombre. De un hombre en rebelión contra Dios. Uh-huh. El primero fue el que mató a tu hermano, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, desde ahí viene la mente. Bueno, desde que Adán cayó, pues dejó de estar a la imagen y semejanza de Dios. Él se arrepintió, pero hubo gente que no se arrepintió y empezó a adorar, a querer adorar. No sé, la Biblia dice la creación en lugar del creador, de acuerdo a su estado, ¿qué? Caído. Su estado caído. Ahora, estas son algunas de los dioses de Egipto. Y me puse a analizar, básicamente son hombres y mujeres con caras de diferentes animales. Tenían caras de perro. De perro no. Como de zorro. De chacales. De cocodrilos. De aves. Caras del sol, caras de luna. Tenían un dios que ellos llamaban, se me fue el nombre, pero ustedes lo pueden investigar, un dios que traía una pluma acá arriba, una pluma, el dios de las leyes, y entonces cuando donde se inclinara la pluma para acá o para acá, era culpable o inocente. O sea, tenían muchos dioses. Entonces aquí entra una guerra, es la guerra entre el dios del sábado contra los dioses de Egipto, a ver quién va a ser el más fuerte, y así va a ser al final del tiempo. El Dios del sábado, el Dios que nunca cambia, contra la gran Babilonia. Es que es lo mismo. Mira. Acompáñenme con su Biblia. Acompáñenme con su Biblia, ustedes que están en casa. Acompáñenme con su Biblia. Vamos a ver cuántas veces Dios castigó a quién. Ahora, ¿por qué vienen los castigos? Es muy sencillo. Los castigos vienen porque hay un decreto de trabajar en sábado. Por eso vienen los castigos. Los castigos vienen porque el pueblo de Dios está pisoteando también el sábado. ¿Sí? Entonces, para dejar de pisotear el sábado y que guarden el sábado y no los deja salir, Dios manda castigos. A ver, ¿qué tenemos de Éxodo, en Éxodo del 7, Éxodo 7, del 14 al 25? ¿Qué tenemos? ¿Lo leemos? No, porque si lo vamos a leer todos, nos vamos a llevar todo el tiempo, ¿verdad? Nada más vean ustedes, para que veamos cuántas plagas son. Éxodo 7, ¿de dónde? 14:25. ¿Sus Biblias dice algo, un título ahí? ¿Qué dice? Sí, la primera plaga es la sangre. Ok. El Nilo y las fuentes de las aguas, porque el Nilo se convierte en ¿qué? En sangre. El Nilo se convierte en sangre. Este río que vemos aquí se convierte en ¿qué? En sangre. En sangre. Este río que está aquí. Y toda, entonces Faraón manda hacer hoyos por todos lados, pozos, para que tomen agua, pero también esos pozos se convierten en ¿qué? Sangre. Esos pozos se convierten en sangre. Mira, la primera plaga, vamos a ver. Ahora, ¿por qué Dios hiera el Nilo? A ver, la principal fuente de riqueza de Egipto. La principal fuente de riqueza, de sustento. Y ellos pensaban que era el dios Nilo que lo sustentaba a ellos. Y esa fuente de riqueza hacía que se alimentara al pueblo de Israel allá adentro. Y pero ahora el pueblo de Israel decía, no, es que nosotros tenemos Dios que hizo el cielo y la tierra, o que me alimenta, es el Nilo, decía el Egipto. Era de doctrinas. ¿Sí? Ahí está, del 7, del 14 al 25, del capítulo 7, tenemos el río se convierte en sangre y también las aguas y las demás fuentes se convierten en sangre. ¿Sí? Ahora, en Salmo 100, bueno, vamos a dejar ese al final. Este ya lo hemos visto. Ah, pero esta es una cita muy importante, mira. Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto para que pudiese guardar ¿qué? El sábado. Y le dio indicaciones especiales acerca de cómo observar. Los 10 preceptos pronunciados por su voz en el Sinaí y las instrucciones dadas a Moisés fueron registrados para el beneficio de todos. ¿Qué dice aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Te das cuenta que lo que pasó en Egipto con el pueblo de Dios, hasta dónde nos llega? Hasta nosotros, hasta el fin. hasta nosotros, hasta el fin del tiempo. Y aquí dice, pero se ha reservado el séptimo día y ha pronunciado una bendición sobre ¿quiénes? Los santifiquen. ¿Eh? Lo que pasó allá nos alcanza acá. Sí. Pero ahí está la promesa, la bendición, dice, sobre los santifiquen. Ahora mira lo que dice la sierva del Señor, y esto viene a ser futuro. Cuando las plagas comiencen a caer, los que sigan violando, ¿qué? El santo sábado. El santo sábado. Ahí está, es lo mismo. No abrirán la boca para formular las excusas que hasta ahora han presentado. ¿Para qué? Para no guardar. Es que Dios sabe que tengo que trabajar para comer. Ese día no van a abrir la boca. Es que Dios sabe que si no me corren del trabajo, ese día no van a abrir la boca. Es que si no vendo las lecciones, escuela sabática y los folletos y los enfoques y todo el sábado, la gente se me va el sábado. Ese día no van a abrir la boca. Aquí lo dice. Fíjate nada más. Cuando las plagas comienzan a caer, es decir, cuando se termine la gracia y comienzan a caer las plagas, los que sigan violando el santo sábado no abrirán la boca para formular las excusas que ahora presentan para no guardarlo. Su boca permanecerá cerrada mientras caigan, ¿qué? Las plagas. ¿Y qué van a decir? Señor, ¿por qué van a caer las plagas en el futuro? ¿Las siete plagas posteriores? Porque la gente violó el sábado. Ahí está. ¿Y por qué están cayendo ahorita pequeñas gotas de esas plagas posteriores? ¿Cómo, hermano? Gotas de la ira de Dios. ¿Gotas de la ira de Dios? Por lo mismo. Entonces esto nos debe despertar a una necesidad de proclamar la santidad de este día, como nunca antes, hermanos. Dice que no van a abrir la boca, dice, su boca permanecerá cerrada mientras caigan las plagas. O aquellos que la llamaron a la ley al sábado, ¿qué le llamaron? Una maldición. Una maldición para el hombre. Algo mezquino, algo tambaleante. Cuando los tales sientan la presión férrea de esa ley, aquellas expresiones desfilarán delante de ellos en caracteres vivos y reconocerán entonces el pecado de haberse burlado de lo que la palabra de Dios llama santo, justo y bueno. Bueno. No, lo que pasó en Egipto pasará acá. Y aquí viene. Esto es una reflexión, como dijo nuestra hermana Magdalena. ¿Alguien quiere leer esto? Las plagas de Dios ya están cayendo. Bueno, aquí se refiere a estas plagas, como ahorita. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahora sí. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? ¿Para qué están cayendo? Para recapacitar. Para recapacitar. Para que recapaciten sus vidas. O sea, vienen las siete plagas postreras. Esos serán para los que hayan violado, ¿qué? El sábado y el sábado, el domingo. Pero las horas que están cayendo, las que ahora están cayendo, que no son las siete plagas postreras, sino que son unas gotas de los juicios de Dios. Tienen el propósito de hacer recapacitar a nosotros. En otras palabras, es que ya nosotros estamos apegando mucho a Egipto. Vamos a recapacitar, hermanos, dice la Escritura. Dice, no harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos. Y miren lo que dice. Dios los permite para que también, ¿qué? El mundo preste atención para que los pecadores le teman y tiemblen ante él. Aquí está el objetivo de las dos. Para el pueblo de Dios y para que los pecadores le teman. Ok. Bueno, esto ya lo vimos, ellos se oponían. Vamos a ver la primera y nosotros ya la vimos. Éxodo 7, del 14 al 25, el río Nilo. El río Nilo, miren lo que dice el Espíritu Profecía del río Nilo. Como las crecientes del Nilo, es decir, se desbordaba el río, se desbordaba. Eran la fuente de alimento y la riqueza de todo Egipto. Se adoraba a este Dios como qué? Como un Dios. Y el monarca iba allí diariamente para cumplir sus devociones. Entonces Faraón iba allí diariamente a adorar ese río. Pero él iba diario. ¿Y qué día adoraban los israelitas en Egipto? El sábado. Una guerra de adoración. En ese lugar, los dos hermanos repitieron su mensaje y después, alargando la vara, hirieron el agua. La sagrada corriente se convirtió en sangre. ¿Qué pasó? Los peces murieron. Dicen también que los egipcios adoraban a los peces. Adoraban ese río, ¿verdad? El faraón iba a adorarlo todos los días a cumplir sus devociones y el río se tornó hediondo. El agua que estaba en las casas y las provisiones que se guardaban en las cisternas también se transformó en ¿qué? Sangre. Se transformó en sangre. Este era el dios que guardaba el río Nilo. Se llamaba el dios Hapi. Este es el dios del río Nilo, ¿verdad? Hapi, No, es otro Hapi. ¿Cómo? Es otro Hapi, no es el... Ajá, sí, ¿El Hapi no era el río Nilo? Sí, lo de ahora, algunos dicen que no era, dice... Él representaba las plantas. A las plantas acuáticas. Uh-huh. Él representaba las plantas acuáticas. Pero hay otro dios, y se me pasó ponerlo allí, hay otro dios que guardaba el río Nilo. ¿Como guardián? ¿Cómo? Como guardián. Ajá, guardián del río Nilo. Así que, tanto este era de las plantas acuáticas que crecían al lado del río Nilo, como había otro dios que guardaba el río Nilo. Entonces Dios dice, mira, tienen sus dos dioses. Ustedes tienen un dios, entonces va y ataca primero a un dios, que es el dios de las plantas acuáticas y del dios del río Nilo. Y aquí tenemos este otro. Este es el dios, aquí está. Si lo puse, el dios quien guardaba la fuente del Nilo. Aquí está. Este es el dios que guardaba la fuente del Nilo. Este es el dios. ¿Y a este dios iba a inclinar quién? El faraón. Ah, dice, tú dices que nuestros dioses son más potentes que tu dios. Dios dice, no es cierto. Yo voy a hacer que tu río Nilo, tu dios, ¿cómo se llama? Nun. ¿Y qué más el otro? Las plantas acuáticas. Hapi. Hapi Nun. ¿Verdad? ¿Sí? Pues te voy a mostrar que son nada. Sí, no es la misma cara. No. Por eso le dije. Ah, ya. Sí. Esta es la mujer de las plantas acuáticas. Vean ahí. ¿Sí? Y siempre van a ver que en la cabeza ellos les cambian la cabeza. ¿Sí? Y por eso me hace pensar lo que posteriormente dice en Apocalipsis, el libro de Juan. Y hará que se les ponga una marca, ¿dónde? En la frente. Porque en la religión pagana egipcia, era más bien la cabeza la donde ponían su divinidad, su falsa divinidad. Así que este guardaba las plantas acuáticas. Y este guardaba la fuente del Nilo. Y por eso Faraón es quién. ¿Y quién es Jehová? ¿Sí? Vamos rápido. ¿Cuál fue la segunda plaga? Las ranas salen de dónde? Del que era su dios. ¿Sí? Su dios era el río Nilo. Y de ahí, no solamente las aguas se convierten en sangre, sino que ahora empiezan a salir ¿qué? Ranas de donde se había convertido en sangre, es decir, del río Nilo. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía. Este animal, dice, y del río salieron ¿qué? Ranas. Que se esparcieron por toda la tierra e invadieron las casas, donde tomaron posesión de las alcobas y aún de los hornos y las artesas. Ajá. Ahora, adelante, hermana, ¿qué dice? Este animal era considerado por los egipcios como sagrado y no querían destruirlo. ¿Y no querían qué? Destruirlo. ¿Y cómo eran las ranas? Pero las viscosas ranas se volvieron intolerables, viscosas. ¿Qué es algo viscoso? Babosas. Babosas. Así, ¿verdad? ¿Ustedes han visto una rana babosa? Bueno, sí salieron babosas, todas esas ranas por todos lados. Y véanse cómo era su Dios, pero un Dios baboso. Y así son los dioses de hoy, básicamente rebaladizos. ¿Sí? Sí, es que, ¿cómo Dios humilla a sus dioses? ¿Cómo Jehová, el Jehová del sábado, humilla a sus dioses? ¿Sí? Los humilló. Por eso me encanta el Dios de los ejércitos. Porque es el Dios que va a humillar al hombre de pecado, que humilló a las ranas, que humilló a la bestia. Que es el Dios de dioses, es el Dios del sábado. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces ahí está, miren. Las ranas eran como viscosas. Se volvieron intolerables. ¿A qué se había vuelto intolerable para el pueblo de Israel? Mucho trabajo, sí. Hay mucho trabajo. No podemos nosotros ya con mucho trabajo. Ah, ok, espérate. Yo voy a hacer algo peor. Les voy a hacer que se vuelva intolerable lo que yo les voy a mandar a ellos. A ustedes yo les mandé a Moisés y a Aarón con un mensaje del sábado. Y ellos no lo quisieron tolerar, le pusieron un trabajo intolerable. Ahora yo les mandaré pestes a ellos. Ahí está, mira, hermanos. Se volvieron, ¿qué dice? Intolerables. A ver, alguien que siga leyendo sobre estas ranas viscosas. Pululaban hasta el palacio del faraón y el rey estaba impaciente por alejarlas de ahí. Ok. Los magos habían aparentado producir ranas, pero no pudieron quitarlas. Al verlos, el faraón fue humillado. Llamó a Moisés y a Aarón y dijo: Orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Ok, vamos a entender esto. Fíjense una vez más. Faraón sabía que aquí tenía su pedido: deja que mi pueblo guarde el sábado. Ok, quítame estas ranas. Entonces voy a hacer que tu pueblo vaya y ofrezca sacrificios y guarde el sábado. El sábado sigue siendo el centro de qué? De la controversia. ¿De la controversia, hermano? Sigue siendo el centro de la controversia. No hay vuelta. Ahora, por el tiempo vamos a avanzar. ¿Qué pasó acá? Dice: la plaga, sin embargo, continuó hasta el tiempo señalado, en el cual todo Egipto murieron las ranas, pero permanecieron, ¿qué dice? Sus cuerpos. ¿Qué hicieron? Corrompiendo la atmósfera. Corrompiendo la atmósfera. La atmósfera. Una peste. ¿Qué está pasando ahorita con el COVID? ¿Verdad? Los cuerpos estaban como desbaratados. Putrefactos. ¿Corrompiendo qué? Algo que está pasando en varios países el día de hoy. No son cuerpos de animales, son cuerpos de mismas que personas. Corrompiendo la atmósfera. Una plaga crea otra, una plaga crea otra, hermano. Pero todo esto porque el pueblo, el mundo actual, está pisoteando el sábado de Jehová. Esa es la situación, hermano. Vamos a seguir con las otras plagas. Ah, bueno, ¿cuál es el dios de las ranas o los escarabajos? Era el dios Kepre, ¿verdad? También conocido como Kepre, era el creador dios de los escarabajos. Así es. Y luego dice aquí que, ¿por qué? Porque ellos asociaban que de repente estaba asociado con el proceso de la creación. ¿Escuchan bien? Todo escarabajo, ¿por qué? Porque salía de repente. Y como salía de repente, era el dios de la creación. Entonces Dios les dio a entender, mira. Por eso, hermanos, en el cuarto mandamiento Dios dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de dónde. Cuando eso dice al principio. Dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y luego dice: acordarte has del día del sábado para santificarlo. Luego más adelante dice el mandamiento: porque en seis días hizo, creó Jehová los cielos y la tierra. Porque el pueblo traía en su mente todos estos, ¿qué? Todos estos ídolos, hermano. Todos estos ídolos traía el pueblo en su mente. Entonces, el dios de los escarabajos, el dios de las ranas, ¿cuál era? Kepre. ¿Sí? Hay muchas historias ahí de su mitología, pero vienen ahora, ¿quiénes? Los piojos. Los piojos. A ver, vamos a dar los piojos. Éxodo 8, del 16 al 19. Éxodo 8, ¿sí? Del 16 al 19. A ver, vamos a ver. Vamos a leer ciertas partes, un servidor lo va a leer. El verso 16 al 19. Aquí vamos a entender algo muy interesante. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés, Éxodo 8, di a Aarón, extiende tu vara, golpea el polvo ¿de dónde? De la tierra. Para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió la mano con su vara y golpeó el polvo ¿de dónde? De la tierra, y se volvieron piojos, así como los hombres, como las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país ¿de dónde? De Egipto. Verso 19, entonces los hechiceros, porque los hechiceros hicieron lo mismo, ¿verdad? Verso 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios, ¿en qué plaga reconocieron los hechiceros que era de Dios el poder? En la tercera plaga. En la tercera. ¿Y quién lo reconoció? Los magos. Lo que nosotros llamamos la triple alianza en el futuro, que es el dragón, la bestia, ¿y qué más? Y el falso profeta. ¿Qué parte de esos tres es la hechicería? El falso profeta. El dragón, que es el espiritismo, la hechicería, todo eso. Ahí está metido también, es un elemento de la triple alianza en el futuro. Ellos reconocieron eso, ¿verdad? Entonces, los piojos, en la tercera plaga, el espiritismo se rindió y dijo, ¿sabes qué? Esto es de Dios. Esto es dedo de Dios. De Dios. De Dios. ¿En la tercera qué? Plaga. Es la tercera plaga. Dedo de Dios es este. Pero al faraón, pero al ver el faraón que se le habían dado, fíjese nada más aquí. Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, ¿endureció qué? Corazón. ¿Qué quiere decir que le habían dado reposo? No. No confundamos esto con el sábado. Sino que Dios le permitió al faraón que otra oportunidad más. Él endureció más su corazón y entonces vinieron los piojos. Siguiente. ¿Cuál es la siguiente plaga? Moscas. ¿Moscas sobre dónde? Sobre Egipto. A ver, vamos a leerla. Éxodo 8, 4. Perdón, 20. Yo ahí me equivoqué. Éxodo 8, 20 al 32. No es 4, sino es 20 aquí. 20. Ajá. Ok. Éxodo 8, 20 en adelante. Dice, levántate de mañana y ponte delante del faraón. He aquí que él sale ¿de dónde? Éxodo 8, 20, ¿qué dice? ¿De dónde salió el faraón? A ver, hermano. Él iba, él seguía adorando. ¿A dónde? A sus falsos. En la cual orando al Nilo. Que el Nilo estaba convertido en sangre. ¿Sí? Y a la misma vez él creía en Dios y decía, oren a Dios para que se retire esta plaga. Pero él seguía adorando al otro Dios. Y así va a haber en este mundo, hermanos, personas que digan, sí, yo guardo el sábado, pero voy al domingo. Yo estoy en sostén propio, pero me voy a la organización. Así va a haber personas que estén como faraón, siguiendo la adoración falsa. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que pasó. Deja venir al pueblo y dile, así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bueno, dice allí, porque si no dejares ir a mi pueblo, 8:21, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase ¿de qué? De moscas. De moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos, ¿qué? Donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de José, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en donde haya en ella. Muy bien. Entonces, verso 24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de los siervos, etc. Verso 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios. ¿En dónde? ¿En dónde les dijo que sí podían adorar a Dios? ¿Qué dice el verso 25? Quédense a adorar, quédense a guardar el sábado aquí en Egipto. Esa fue la primera que propuesta, verso 25, 8:25 les dijo, adoren a Dios aquí en Egipto, guarden el sábado aquí en Egipto. Y hay muchos cristianos, muchos adventistas que le hacen caso a Faraón el día de hoy, quieren seguir guardando el sábado de acuerdo a cómo Faraón se los propone. Guarda el sábado aquí en Egipto. ¿Y saben qué le dijeron? Miren, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué le dijeron. ¿Verdad? Estamos en el 26. Capítulo 8:26. Miren, vamos a analizar esto. Porque todas son propuestas contra la adoración del sábado. Sí. ¿Sí? Estamos en el 8:26. 8:26. Vamos a ver la plaga de las moscas. A ver, vamos a entender la fidelidad de Aarón. Miren, está bien. Guarda el sábado aquí en Egipto. ¿Cuál es el problema? Guárdalo. Vamos a ver cuál fue. ¿Cuál es la situación? Dice así. Aquí está, dice. Ofreced sacrificio a vuestro Dios, ¿dónde? Aquí en la tierra. Ofreced sacrificio a vuestro Dios. Y Moisés respondió, no conviene aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos. ¿Qué dice? No nos apedrearían. No nos apedrearían. ¿Qué es eso? Ya el faraón dijo, está aquí, aquí, guarden su sábado y en su sábado ofrezcan sacrificios a Dios. Pero háganlo aquí. Dice Moisés, no, aquí no podemos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía, ¿está bien? Sí. ¿Sí? ¿Esto sucede en qué plaga? La cuarta plaga de las moscas. La cuarta plaga. ¿Sí? Y hermanos, no hay duda que cuando venga la ley dominical y obviamente caigan castigos previos a las siete plagas postreras, ¿verdad? Porque esto es una analogía, no exactamente algo parecido. También va a haber lo mismo. Deja de guardar el sábado. Tranquilízate, o guarda el sábado de esta manera, como yo te doy oportunidad. Va a haber esas propuestas. El pueblo de Dios será zarandeado hasta lo sumo. Pero para eso está escrito lo que está escrito. Amén. Amén. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasó. A ver. Se impuso otro castigo. Y miren lo que dice aquí. Que las moscas llenaron las casas y me invadieron, ¿qué? Todo. Mira cómo eran esas moscas. Estas moscas eran grandes. ¿Y qué más? Venenosas. Ah, no eran cualquier mosca, hermano. Eran moscas grandes y venenosas, y sus picaduras eran muy dolorosas para los hombres y los animales. Como las que hay en el campo, ¿cómo dice, hermana? Los tábanos. Ah, como los tábanos. Los tábanos son unas moscotas así, no, pero te dejan un veneno en la piel y se te hincha, te duele, te da hasta fiebre. Bueno, moscas grandes y venenosas. Y antes las ranas, ¿cómo eran? Viscosas y babosas, ¿verdad? Y estas moscas eran grandes y venenosas, y sus picadoras muy dolorosas para los hombres y los animales. ese taba no fue de pica a los sí. animales. ¿Verdad? Ahora, estas moscas, ¿a qué dios atacaron? ¿A qué dios egipcio atacaron? Había una diosa que era la diosa de los aires y de todo lo que era el espacio abierto. Y ella gobernaba las sazones y gobernaba todo eso. Era muy conocida como la diosa Nut, ¿verdad? La diosa del sky, la diosa de los del cielo abierto. También era la diosa de las estrellas y la diosa de las vacas. Entonces cuando Dios dice, mira, tus dioses no valen nada, te estoy atacando, te ataqué el dios Nilo, te ataqué, te estoy atacando, tu dios no vale nada. El dios que está guardando el pueblo, el dios a quien cree el pueblo de Israel y que está guardando el sábado, ese es el dios que te está demostrando que tus dioses no valen nada. ¿Sí? Las moscas eran así, y mira lo que dice aquí. Vamos a entender esto, vamos a entender esta parte que dice aquí. ¿Está bien? Sacrifiquen aquí en Egipto. Dijeron, no, aquí en Egipto no podemos sacrificar. Ya no, ya no. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Mira lo que dice la sierva del Señor aquí. El faraón ofreció entonces permitir a los israelitas que ofrecieran sacrificios en Egipto. Ahí está. Una religión, ¿cómo sería eso? Un ecumenismo, claro, un ecumenismo en medio de ranas babosas y moscas apestosas. O como dice aquí que eran las moscas, porque las ranas eran apestosas cuando murieron, venenosas, moscas apestosas. Una adoración en medio de toda esa pestilencia ecuménica. Eso es lo que hoy es el ecumenismo, hermanos. El ecumenismo que está en la organización, el ecumenismo que está en varios ministerios de sostén propio. No es más que esto que estamos viendo el día de hoy. Ahora mira lo que pasó. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se negaron a aceptar tales condiciones. Gloria a Dios. O debían salir de Egipto, o mejor, ¿para qué hacer una adoración mixta? Mixta, esa es la palabra, hermano, pero una adoración mixta. No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es abominación, ¿para quién? Para los egipcios. Los egipcios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. A ver, ¿qué es esa abominación? ¿Por qué sería abominación para los egipcios? Hermano, los egipcios tenían como sagrados los animales. ¿Cómo? Las vacas. Las vacas. Y entonces, si veían a los israelitas ofreciendo vacas por los pecados, digamos, que así sería, ¿verdad? Después, los iban a matar. Entonces dijeron, no, porque aquí va a haber una crisis tremenda. Así que ellos fueron prudentes. Nuestra adoración no se mezcla con la adoración de Egipto. Punto. Ellos fueron anti-ecuménicos. Hermano Pedro, ¿usted quiere decir algo? Está dando bien claro la situación de que el rey, o el faraón, sí, se impone. ¿Sí? Y hoy lo mismo está pasando, ¿no? El gobierno impone, pese a las condiciones. Sí. Y entonces, ahí hay la situación de que todas las religiones hay en forma general registradas ante el gobierno porque están sometidas. Sí. Obedecen esa instrucción. Ajá. Y Dios no quiere que obedezcamos eso, pues. Que nos mantengamos firmes, eso es lo que quiere nuestro Dios. Cerraron todas las iglesias, hermano. Entonces tenemos ya no quiere que se reúnan las iglesias. No contaminarnos, pues, con eso. No contaminarnos con esa ideología. Por eso el pueblo decidió no contaminarse con la ideología del rey, del faraón. Claro. Amén. Amén. Es lo mismo hoy en día. Nosotros no debemos de seguir esa ideología del gobierno. Nos está cortando una adoración con nuestro Dios. ¿Sí? Y él quiere que nos unamos con él y seamos mixtos. En otras palabras, seamos tolerantes. Sí, la tolerancia. Y eso es lo mismo. Esto se aplica al día de hoy, lo que está pasando, ¿verdad? Por la gracia de Dios nosotros no tenemos templos. Y los que tienen templos, el día de hoy se ven acortados en su adoración a Dios. ¿Sí? Entonces, ellos no quisieron mezclarse con este tipo de ¿qué? De adoración. En el pueblo de en el tiempo de Israel, ellos dijeron, no podemos adorar aquí, porque si adoramos aquí, los tuyos nos van a perseguir. Porque lo que para nosotros es santo, y se lo podemos ofrecer a Jehová, para los otros es ¿qué? No. Es abominación. ¿Y, nos va? ¿Y qué dice ahí? Nos apedrearán. No nos apedrearán. Es lo mismo que viene la ley, que ya se está dando en algunos lugares, el cerrar ciertos lugares. A ver, enfócalo, hermano, para que... El prohibir, ajá, la adoración, sí, y empezar a cerrar los lugares de adoración. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa es la ley, es lo que está ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? A través de las ordenanzas, de las nuevas leyes, te van a cerrar. Uh-huh. Te van a cortar. Ya lo hicieron, ¿ya? Es un ejercicio de lo que está pasando ahora. Este es exactamente, es un ejercicio que viene para más adelante. Pero ahorita están viendo qué tanto la gente se está sometiendo, cómo están controlando a las masas completas de la población a estas nuevas órdenes, a estas nuevas leyes. Dios quiere que un pueblo que se mantenga firme y fiel. Fiel hacia él. Nosotros adoraremos aunque se cierren que los lugares de adoración, nosotros seguiremos adorando el sábado a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. Porque aquí está lo que se escribió antes para nuestra enseñanza, fue escrito, hermanos. Ajá. Dice, sigue diciendo aquí, los animales que los hebreos tendrían que sacrificar eran considerados sagrados por los egipcios. Y era tal la reverencia que los tenían, que aún el matar a uno accidentalmente era un crimen punible de muerte. Sería imposible para los hebreos adorar en Egipto sin ofender a quién. A sus amos. Ya les habían dado la oportunidad. Aquí guarden el sábado, aquí hagan sus sacrificios. No, y no podemos. Hermanos, esto nos exige una total separación de las iglesias de Babilonia en cuestión de adoración. Nuestra cabeza es Cristo, no es el Estado. Amén. Amén. Cuestión de adoración. Cuestión de las cosas de este mundo. Al César lo que es de César. Pero como la religión y el sábado no es de este mundo, es de Dios. A Dios lo que es de quién. De Dios. Lo que es de Dios. Y no se van a mezclar las cosas. Aquí el faraón les prometió un ecumenismo, ¿verdad que sí? Sí. Eso es un ecumenismo. Vamos a adorar aquí, ustedes adoran aquí, nos quedamos aquí, todos tranquilos. ¿Qué cosas? ¿Eso fue en qué plaga, hermanos? En la cuarta, ¿qué? Plaga. Pero viene la otra plaga. Viene la plaga número 5. Y Dios le dice a Moisés, vete y dile a Faraón que va a morir, ¿qué? Su ganado. Va a morir caballos, asnos, vacas, camellos, ovejas, van a morir todos los animales que estén en el campo. Dice la sierva que algunos de los siervos, servidores de Faraón creyeron y fueron a traer sus animalitos, su ganado, y lo metieron en su casa. Porque todo animal y ganado que iba a estar fuera en el campo iba a ser destruido. Ahora, había un dios específicamente que ellos adoraban, era un dios dedicado al ganado, a las vacas. Era esto. Ustedes pueden verla aquí con los cuernos. Esta es la diosa vaca, algo así, miren. ¿Cómo se llamaba? Hathor, la hija de Ra, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Bueno, ahí dice. Y ella era la mujer del amor, de la belleza, del placer y la música, y estaba en forma de vaca. Entonces, cuando Dios ataca el ganado y todo eso, le estaba atacando directamente, ¿qué? A su Dios. A su Dios del ganado. Bueno, el ganado, ajá, ellos adoraban, ajá, pero la vaca era símbolo de qué? De amor. De amor, de belleza, de placer y de la música. Claro que también adoraban a las vacas, ¿me explico? Porque dice que cuando salieron de Egipto hicieron una qué, un becerro de oro. Uh-huh. Adoraban el ganado, pero este ganado o la forma de su Dios que tenían de ganado simbolizaba la belleza, el placer y la música. Oiga, y cuando adoraron al becerro de oro, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? ¿No fue lo mismo? Sí, sí, sí. ¿Placer? ¿Música? Sí. Fue lo mismo. Entonces Dios le mata al atacar su ganado. ¿Qué estaba atacando? Su placer, todo el orgullo que ellos tenían, incluso la música. Su cultura. Su cultura en general, ¿verdad, hermano? Su cultura en general, que impedía la adoración del Dios verdadero del sábado y los sacrificios. La música egipcia, hermanos, hoy muchos hermanos andan con la música egipcia todavía. Andan con los garibos, los mariachis, andan con todo ese tipo de música ecuménica egipcia. Los ritmos paganos que el Concilio Vaticano II en su decreto sobre la liturgia ha dicho que se metan a la adoración. Entonces, ¿parte de qué? Felipe Garibo es pagano, ¿no? Su música de Garibo es pagana. Ayer tuvimos con los jóvenes, tuvimos un tema en el Congreso Jóvenes que se llama El Cántico de Moisés, con nuestros hermanos en Colombia lo tuvimos. Le recomendamos, si usted quiere saber cuál es la música que Dios acepta, vea ese canto, ese tema de un servidor que se llama El Cántico de Moisés, ¿verdad? Y ahí se va a especificar cuál es la música que Dios acepta. Nuestra música debe llevar una letra que nos dirija a las verdades que Dios tiene para este tiempo. Así que ataca el ganado. A ver, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a la Biblia, a Éxodo capítulo 9. Vamos a ver. Eso dice la plaga en el ganado, Éxodo capítulo 9. ¿Sí? Verso 2. Porque si no los quieres dejar ir y los detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre los ganados que están en el campo. Ahí está. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga, ¿qué dice? Gravísima. Gravísima. ¿No los quieres dejar ir para que guarden el sábado? Está bien. Te visito por quinta vez con plaga gravísima. Si yo un golpe más terrible. ¿Y qué dice aquí? Una peste. Atacó todo el ganado egipcio que estaba ¿dónde? En los campos. Y aquí están los animales que atacó. ¿Sí? Ahí están los animales. Se había dicho claramente que los hebreos serían exonerados. Y el faraón mandó mensajeros para comprobar si realmente no se había muerto el ganado de Egipto. Y dijo, cierto, no murió ningún animal. Seguimos. Entonces, ¿esta era la diosa de quién? La diosa que... De la belleza, del amor. De la belleza. Y estaba representada con cuernos de una vaca. ¿Verdad? Con cuernos de una vaca. Después vienen ¿qué? Úlceras. Y aquí hay algo muy, muy interesante. Sexta plaga. Viene las úlceras. Las úlceras sobre los hombres y sobre las bestias. Éxodo del 9, Éxodo 9, del 8 al 12. Éxodo 9, del 8 al 12. ¿Sí? Y dice aquí, interesante, muy, muy interesante. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza, ¿de dónde? De un horno. De un horno. Y los egipcios, y los esparcirá Moisés, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Delante de quién? Faraón. De Faraón. Y los pioneros adventistas, cuando analizan esta plaga, dicen, noten algo muy interesante, dicen ellos. Dios le dijo que tomara ceniza de un horno. Y entonces ellos dicen, ¿se acuerdan que cuando Dios hace un pacto con Abraham, cómo era la presencia de Dios? Fuego. Como un horno, como fuego. En otras palabras, está tomando y le está diciendo, cuando le dice a Moisés, agarra cenizas como de un horno, ve, cenizas de un horno más bien, ¿no? De un horno. De un horno. Ve y tíraselas enfrente de quién. De Faraón. De Faraón, decían los primeros adventistas, aquí lo que está implicado es Muéstrale que Dios tiene un pacto con su pueblo. Amén. Amén. Porque el horno, ¿verdad?, simbolizaba que cuando hizo el pacto con Abraham, ¿verdad?, era como fuego, como un llama de fuego, algo así dice la escritura, de un horno. A ver, vamos a ver, eso está, vamos al pacto de Abraham, miren, eso está en Génesis. Aquí se me pasó poner eso, pero vamos para comprobar a la Biblia, en la Biblia. Abraham, vamos al pacto que Dios hace con Abraham, donde le va a dar la tierra, ¿sí? Génesis, capítulo 15. Dios promete un hijo después de la promesa. No, es donde Dios. Es el 15. Es el 15. El 10. A ver. Ahí está el pacto. Dice: tráeme una becerra en el 15, 8. Haré una tórtola, un palomino, tomó todo esto y lo partió a la mitad y se puso cada uno enfrente, mas no partió las aves. Mas a la caída, verso 12, del 15, 12 de Génesis. Mas a la caída del sol sobrecogieron el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. El 17. El 17, gracias. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía, ¿qué dice? Un horno. Un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién era ese horno humeando? La presencia de Cristo. Todos los pioneros adventistas al analizar las plagas dijeron, no hay duda, que cuando Dios le dice a Moisés, ponte delante del faraón, toma ceniza como de un horno, está evocando el pacto que Dios le dio ¿a quién? Abraham. A Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Amén. Amén. Si vas a agarrar ceniza y se la vas a poner enfrente de quién. Enfrente del faraón. En otras palabras, iba a ser ceniza de un horno para que le recuerdes a Moisés el pacto y para que entienda el faraón el pacto que Dios tiene con su pueblo. Amén, hermano. Amén. Me encanta leer a los pioneros porque ellos analizaban muy bien esto. Hoy por hoy están saliendo unos futuristas que dicen, no hermanos, los pioneros adventistas, ellos eran ignorantes. ¿Cuántos libros has leído de los pioneros? ¿Tú qué dices eso? ¿Cuántos libros has leído de los pioneros? Generalmente la gente que detesta a los pioneros adventistas, que son los futuristas, los que están poniendo los tiempos de Daniel en el futuro, no han leído ni un libro de los pioneros. Respeten. Lean lo que Dios le dio de sabiduría a los pioneros, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué plaga vamos? En la sexta. En la sexta. Entonces, ¿tiran la ceniza hacia dónde? Hacia Faraón. ¿A dónde? Ante Faraón. ¿Del Faraón? ¿Sí? Cuando se esparcieron las cenizas hacia el cielo, las diminutas partículas se diseminaron por toda la tierra de Egipto. Y doquiera cayeran, ¿producían qué? Granos. Producían granos. Esa ceniza se esparció. Hermano, ¿qué está diciendo hoy la gente? El aire. ¿Que en el aire van qué? El aire. Las partículas. Las partículas. Hay cosas que Dios permite, hermano. Y todo lo que pasó en Egipto es una muestra, es una enseñanza, es una escuela para nosotros. En el aire iban las partículas. Aquí lo dice, mira. Las diminutas, ¿qué? Partículas se diseminaron por toda la tierra de Egipto. ¿Qué están diciendo que hoy son? ¿Que son qué? Esto del virus, eso, ¿qué son? Micropartículas. Por eso el cubrebocas les dicen que no les sirve de nada, porque lo atraviesan. Hermanos, tenemos un Dios fuerte y poderoso. Y Dios es tan celoso de su día que todo lo que está permitiendo que pasen estas plagas es porque su día ha sido pisoteado. Incluso Él trabaja y controla, y él puede manejar las partículas diminutas. Amén, amén, hermano. Amén. Por eso dice la cita, una de las citas anteriores: pongámonos a cuenta con Dios. Esto es para reflexionar los progresos cristianos, hermano. Dios es el Dios de las partículas diminutas. Aquí lo dice. Cuando se esparcieron las cenizas hacia el cielo, las partículas diminutas se diseminaron por toda la tierra y doquiera cayeran producían granos, es decir, llagas. Hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Entonces, ¿cómo? Cae la partícula, ¿produce qué? Sarpullido. ¿Qué es un sarpullido? ¿Pequeños qué? Granitos. Obviamente la gente al rascárselos, todo eso se convierte en ¿qué? Úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. ¿De un horno? ¿Ceniza? ¿El horno qué significa? A ti te daré ¿qué? Esta tierra. ¿Amén? Amén. Es una purificación, ¿no? También implica purificación. El horno es quemar. La ceniza es ya el residuo que quedó de un algo que ya se prendió fuego. Uh-huh. Que fue consumido, fue purificado. La ceniza es... Es el resultado del fuego. De algo que pasó por purificación, correcto, es una buena aportación. Y miren lo que dice: hasta entonces los sacerdotes y los magos habían alentado al faraón en su obstinación, pero ahora el castigo los había alcanzado también a ellos, es decir, a los hechiceros, atacados por una enfermedad repugnante y dolorosa, ya no pudieron luchar contra el Dios de Israel, y el poder de que había alardeado los hizo despreciables. Toda la nación vio cuán insensato era confiar en los magos, ya que ni siquiera podían protegerse a sí mismos. Hermano, aquí vemos una cosa: Dios tiene el poder sobre todas las partículas diminutas, todo lo que pueda causar peste en los hombres, pero es por una razón. Lo que está pasando hoy también, bíblicamente, es por una razón. El pueblo que Dios levantó en 1844 ha dejado de predicar las grandes verdades, incluyendo el sábado, y cómo guardarlo, y lo ha estado violando por años. En nombre del esparcimiento del evangelio. En nombre de que hay que venderles a los hermanos el sábado, porque en sábado, entonces, es cuando agarras a todos los hermanos juntos. A y Dios por eso está mandando todo eso. También para los que ahorita hacen culto los domingos, ¿no? Que también para los domingueros, para los domingueros, para que los que guardan el domingo aprendan que hay un Dios. Miren cuántas veces Dios se manifestó para decir: vuélvete a mi día, vuélvete a mi día. ¿Cuántas veces Dios se manifestó? Entonces quise poner esto, hermanos, porque es lo que dice, que eran diminutas partículas de cenizas. Hoy la gente, le digo, anda con cubrebocas, cubre cabezas, cubre manos, cubre pies, cubre todo. Cubre pelo. Estaba en el aeropuerto de Tabasco, que se retrasó mi avión, y dije: ay, ¿y esta señora qué pasó? Porque no se le veían los ojos, andaba con una máscara hasta acá afuera, andaba con eso. Está bien que se protejan, si así es, pero la mejor protección es la obediencia a la ley de Dios. ¿Usted fue dentista? Me volví a los cultos de domingo y mire, ahora ya está. Ay, hermano, usted se fue otra vez a Egipto. Pero le doy gracias a Dios que fue eso, porque yo me he puesto a leer la Biblia también. Uh-huh. Y he llegado a entender que nosotros ve que cuando se iba a hacer el ahí en la Biblia habla del exterminador. Ah, ahorita vamos para allá. Que para nosotros, gracias a Dios, ya estoy aquí otra vez y yo me considero que también ya estoy protegida. Entonces usted guardó el sábado, se volvió a guardar el domingo y otra vez. Y ahora ya bueno, estoy. Hermano, más le vale. Más nos vale, porque si no. Ay, Dios mío, gracias que me otra vez. Sí, sí, sí. Regresar. Si no, las plagas, hermano. ¿Sí? Por eso van a caer las plagas, por violar el sábado. Los que aceptan la ley dominical. ¿Sí? Entonces, seguimos. Entonces, aquí está, dice, le dijeron, ¿verdad? Los consejeros del faraón le dijeron, dice, ¿hasta cuándo será este hombre una amenaza para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová. Ya. Son una amenaza, hermano, llegará el tiempo que seremos una amenaza para la gente. Por todo lo que está pasando. La hermana Guaira así lo dice, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? ¿En qué plaga ya estaba destruido Egipto? Hermano, hoy hay ciudades que por lo que está pasando están colapsando. Me llamaba un hermano de Nueva York y otras ciudades que están colapsando. Hay hermanos allá en Ecuador, hermanos fieles, en Guayaquil, en una ciudad, ¿verdad? De varias ciudades. Esto está colapsando. Esto es una muestra de que hay que levantarnos a vivir por la gracia de Cristo y predicar el sábado. Amén, hermano. Amén. Sí, hermano, que en Ecuador estaba viendo que los sopilotes andan ahí. Hasta los sopilotes. En la calle, sí, todo esto. Ya Egipto estaba, ¿cómo dice? Destruido. Egipto estaba. La nación había adorado al faraón como representante de su Dios. Y la nación se preguntaba si el faraón iba a seguir así. La nación se preguntaba, ¿qué seguirá qué? Después. Y hoy casi es la misma pregunta, ¿no? Y cuando se cierre la gracia, la gente preguntará, ¿y qué seguirá después? ¿Qué seguirá después? Bueno, aquí tenemos dos dioses egipcios. Montu y Mut. Sí. Ok, yo creo que me equivoqué aquí. Ah, bueno, Montu era un guerrero, ¿sí? Que protegía a los reyes. Del caos, ¿verdad? Protegía a los reyes. ¿Y Mut? ¿Qué hacía? Ok. Una mujer. Ajá. Aquí lo dice. Mut jugaba el rol de ser la madre divina del rey. Ni su madre ni el guerrero protegieron al rey. Y le dijeron, mira, tu dios es rey. Ya, Egipto está destruido. El que te protege a ti, ¿verdad? Tu madre diosa que te protege, y este guerrero que supuestamente protege a los reyes, que supuestamente protege a Ramsés II, a Ramsés, ¿verdad? ¿Dónde está tu dios protector? ¿Dónde está tu dios protector? Humillado. Y sigue. Llámelo, hermano, llámelo. ¿Qué dice allí? Granizo con fuego. ¿Granizo con qué? Noten una cosa, hasta este momento ya Egipto estaba destruido. El asunto, el juego, el sábado. ¿Sí? Destruido. Aquel granizo hirió toda la tierra, todo lo que estaba en el campo. Otra vez destrozó la hierba. Desgajó los árboles. Y mira, Egipto ruido, marcado. Ahí lo dice muy claro, el ángel de, únicamente se salvó, mostraron que la tierra estaba bajo el dominio del Dios viviente, que los elementos responden a su voz, no eran los dioses de Egipto sino a su voz. Todo Egipto tembló ante el tremendo juicio que divino, cayó granizo mezclado con fuego, hermanos, granizo mezclado con fuego. Osiris era la diosa de la vegetación, la diosa de los granos. Así que cuando cae el granizo y destruye pues todos los campos, ¿verdad? Excepto algunos campos, dice la Biblia, que no destruyó, ahí está en la Biblia, vean ustedes, pero sí destruyó a los más maduros. Viene el granizo, destruye a los granos más maduros. ¿Y dónde quedó la diosa de los granos? ¿Fue? Cada plaga era una vergüenza para sus dioses. Cada plaga. Deja ir a mi pueblo porque tengo un dios que debo guardar el sábado. Amén. ¿Sí? Cada plaga. ¿Y después vienen qué? En la octava, las langostas que oscurecieron qué. Así lo dice la Biblia. La Biblia dice que hubo dos oscurecimientos. el oscurecimiento de las langostas que oscurecieron la tierra, y tres días el oscurecimiento de qué? Sobre la tierra de las tinieblas. Vamos a ver lo que dice Éxodo, Éxodo capítulo 10, para que veamos eso. Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Exactamente en el verso 15. Allí es un capítulo grande, el capítulo 10. Desde el verso 1 hasta el 20 son las langostas. ¿Sí? Pero exactamente en el verso 15 dice, hablando de todas las langostas, dice: y cubrió la faz de todo el país y que oscureció la tierra, consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo. Y se oscureció la tierra de tanta langosta, se oscureció la hierba del Señor. ¿Verdad? Sopló. Y no tiene una. O sea, Dios maneja los elementos de la naturaleza, hermano. Amén. ¿Sí? Dios maneja los elementos. Vino el viento del este, trajo las langostas en una gran cantidad. ¿La tierra qué? Se oscureció. Otra vez Faraón los hace venir y les dice: he pecado contra Jehová, oren por mí para que Dios perdone mi pecado, para que aparte de mí al menos esta qué? Plaga mortal. Y así lo hicieron. ¿Y qué dice aquí? Un fuerte viento del occidente se llevó las langostas hacia el Mar Rojo. Dios es el Dios de la naturaleza. Dios es el Dios del viento. Él maneja los elementos como Él le place. Y si Él no quiere, sus hijos no van a ser tocados. Amén, hermano. Amén. Si Él no quiere, sus hijos no van a ser tocados. Entonces ahí está la diosa de la vegetación. Esta es, ¿verdad?, diosa de la vegetación. Ya lo vimos otra vez. El cielo. Esta es la diosa de la vegetación y la diosa de... Cuando las langostas, ¿dónde andaban? Pues en el aire, en el cielo, ¿verdad? Taparon todo, ahí está tu diosa, mira, no sirve. Oye, esas langostas se andan comiendo todo lo verde, tampoco tu diosa de esto. O sea, era un ataque contra sus dioses. Duro, duro, duro, duro, duro, duro. Dejen a mi pueblo para que guarde el sábado. ¿Cuánto Dios batalló, hermano? Tenía el corazón duro, faraón. Así es. Así es. Ahora, ¿cuál sigue, hermanos? Y aquí viene algo muy, muy interesante en la plaga número 10. En la plaga número 10 vienen densas tinieblas. Sí, sí. Si hubo tinieblas, quiere decir que el sol no qué. No brilló por 3 días ni la luna de noche. Estaba lleno de. Ahí Dios atacó a las dos grandes deidades. De la adoración al sol viene la adoración, ¿en qué día? El domingo. Ahí Dios atacó la adoración del domingo, la adoración dominical. ¿En qué plaga? En la plaga número 10. Sí, ahí Dios atacó eso. Mira lo que dice el Espíritu, es una gran todo sobre la parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también, ¿qué dice aquí, hermano? Fíjate lo que dice aquí. La atmósfera se puso, ¿qué? Muy pesada. Muy pesada, de tal manera que les era difícil, ¿qué? Respirar. ¿Qué está pasando hoy? ¿Eh? Grábense esto. La atmósfera se puso muy pesada. De tal manera que era difícil respirar. ¿Quién está a cargo de nuestros pulmones, hermano? Dios. La plaga de que hoy se está viendo, a la gente le es difícil, y ahí está la palabra respirar. ¿O no? Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, le faltan respiradores. Nueva York necesitaba no sé cuántos miles y nada más tenía unos poquitos miles. Y mandó que las fábricas de carros como la GMC, General Motors, ¿verdad?, producieran respiradores. Hermanos, el que nos ha dado la respiración es Dios. Amén. Pero Él dice: antes que yo te libere, requiero obediencia. Amén. Mira, les era difícil respirar. Y cuando un servidor me dio esto, dije, ay, pero este es el Dios que nunca cambia. Y si Dios está permitiendo hoy una plaga semejante, unas gotas, hermano, poquito, donde la gente le sea difícil respirar, ¿qué número de plaga es esta? 10. ¿Qué quiere decir entonces? A ver, vamos a entender. Si hoy Dios está permitiendo que la tierra sea visitada, vamos a ponerle aquí para que vean los hermanos. Si hoy Dios está permitiendo, aquí en la número 10, que la tierra sea visitada por una plaga, y que en medio de esa plaga, que es oscuridad, hay una atmósfera que sea difícil respirar, ¿cómo interpretamos? Que le ha dado muchas oportunidades a este mundo, y que pronto está por visitar el ángel exterminador. Esto es lo que leemos en ¿dónde? En Éxodo. Cuando la gente empezó a tener problemas con la respiración, es porque ya Dios les había dado mucha oportunidad de que se arrepintieran. Claro. Ya cuando la gente empieza a tener problemas para respirar, el que viene después viene la muerte. Oportunidad, la Pascua y después el ángel exterminador. La 9, ¿verdad? No, la aquí me equivoqué, sí. Es 8, 9, correcto, aquí me equivoqué. 9, me equivoqué. Gracias por corregirme, hermano. Aquí está, sí. Es 9, sí, es la 8 de la novena, la que estamos estudiando. Y esto me hizo pensar. Porque dice que la atmósfera se volvió muy pesada, que la gente tenía problemas para respirar. ¿Y no ese es el problema que hoy se está viviendo, hermano? Sí, se mueve porque les falta el aire, no pueden respirar. Yo digo, ¿qué tiene que ver la oscuridad con respirar? Bueno, eso Dios algún día nos lo revelará. Pero lo que sí está revelado es esto. Hermano, y también son todos, mire, los alimentos que hoy estamos consumiendo. Sí, pero aquí dice que esta fue una plaga ya directamente de quién. De Dios. De Dios. Tiene que ver mucho nuestra alimentación, eso sí. Pero mire lo que dice aquí. De repente viene una oscuridad, la gente quedó privada de la luz, ¿verdad? No solamente eso, sino que la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Eso es la atmósfera. Hermano, Dios tiene el control sobre la atmósfera. Había dioses paganos que tenían supuestamente el control sobre la atmósfera, pero dices, tú no vales, yo te voy a demostrar que yo tengo el control sobre la atmósfera. Yo no podía respirar. ¿Durante cuántos días fue ese problema de respiración? ¿Durante cuántos días? 3 días. En el país más poderoso del mundo, la gente no podía, ¿qué dice? De tal manera que les era difícil respirar. Entendamos esas palabras. Les era difícil agarrar aire durante 3 días. ¿Todo por qué? Desobediencia al día sábado. Santo sábado. Eso fue el desenlace, hermanos. Entonces, ¿qué podemos entender de esto, hermanos? ¿Qué podemos entender de esta frase en relación con lo que está pasando? Es una plaga, la gente así la ha catalogado como una epidemia, ¿no? O pandemia. Pandemia porque ya se extendió en todos lados. ¿Y cuál es? ¿Por qué muere la gente? ¿Porque les es difícil qué? Respirar. Mantener la respiración. ¿Y cuándo vino esta plaga? Hermana, esta plaga vino antes de la liberación final del pueblo de Dios, cuando Dios tuvo que exterminar, antes de la última plaga. Después de la última plaga, vino la liberación del pueblo de Dios. De acuerdo a la Biblia y el Espíritu de profecía, así es. Ahí está en la Biblia, ¿verdad? Ahí está en el Espíritu de Profecía. Ay, hermanos, y miren lo que sigue diciendo. Ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar en 3 días. Bueno, entonces ahora entiendo por qué no se levantaron, porque en tinieblas y difícil de respirar, solo piensen en eso, hermanos. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de ¿qué? Adoración. En estas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron ¿qué? Heridos. ¿Dónde está el Dios que adoran los evangélicos y que adora el Papa del domingo? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Y dónde está el Dios de los que guardan el sábado? Miren lo que sigue diciendo. Sin embargo, por espantoso que fuera este castigo, evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad, ¿para qué? Para destruir. Mira, voy a hacer que se te vaya parando la respiración, se te va a hacer difícil, pero no te voy a matar. ¿Qué dice aquí? La compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Tiempo para reflexionar. Estaba dando a la gente, ¿qué dice? Tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarle la última y la más terrible de las plagas. ¿De acuerdo a lo que dice el Espíritu Profecía, hermano? Cuando la gente le era difícil respirar, era previo, antes de enviarle la última plaga. ¿Para ustedes creen que esto está escrito por casualidad nada más, hermano? No, está escrito por casualidad. Esto me llamó mucho la atención, pero aquí viene otra cosa. Aquí dice que el sol y la luna eran objetos de adoración. ¿Qué día se adora el sol? El domingo. Entonces les ataca al domingo, o sea, su día de adoración, y les manda a esta manera, esta, difícil de respirar. ¿Habrá un mensaje para nosotros? Sí. Este mensaje se lo debemos dar a los que están mejor. Dedicárselo. Para que se entienda de su mal camino. Aquí Dios ataca a la adoración en domingo. Aquí. Para vindicar el sábado. Amén. Amén. Y él dice que él está al control de toda la vida y van juntos. Ataca la adoración al domingo, ¿cómo? Con tinieblas y con una plaga, con una atmósfera pesada, de manera que era difícil respirar. ¿Será que hoy el domingo ha cobrado tanta fuerza, hermano, que Dios está haciendo lo mismo? Sí. Amor, lo único que falta es la ley dominical. Pero si Dios está atacando en esta misma plaga a la adoración del domingo, porque el sol se adoraba el domingo, y va acompañada de una atmósfera difícil de respirar, pensemos eso. Hermanos, donde quiera que estemos, Dios no nos ha llamado a un mensaje de paz y seguridad, nos ha llamado a un mensaje de arrepentimiento, ¿y de qué? Y de exhortación. Me ha hecho mucho pensar esto a mí. Esto. Yo no soy de aquellos predicadores que da fechas, ni de nada de eso. Solo hay que guiarnos por la Biblia y el Espíritu Profecía. Está saliendo ahí otro predicador que dice que en el 2027, no sé qué cosa. No. Déjese de predicadores falsos que ponen fechas. Y ajústese a la Biblia y al Espíritu Profecía. Hermano, que lo sé. Pues en la Biblia dice. No anden poniendo fechas ni nada de eso. Para eso tenemos la segura palabra profética. Que ni aún ni Cristo, que es el Hijo de Dios, él sabe cuándo va a ser. Es de eso, pues. Sí. Así que estaba dando tiempo a la gente para reflexionar y antes de enviarle, ¿qué dice aquí? Última y más terrible de sus plagas. Tenemos una situación difícil de respirar, ataca la adoración del domingo porque viene la última y más difícil de las plagas. Ra. ¿Quién era el Ra? Esa cita está en Patriarcas. Dios del Sol. Sí, quien quiera buscar esta cita está en Patriarcas y Profetas, página 246. Patriarcas y Profetas. Todo el capítulo se llama las plagas. Veanlo así, Patriarcas y Profetas se llaman las plagas. Uh-huh. Y a mí me gusta mejor presentar un escrito está a decir, miren, tan, de aquí para allá y por lo tanto en el 2031. Ok, 7 vacas flacas, que 7 gordas, que estamos por ahí, que no sé qué. Hermano, vámonos con un escrito está. Amén. Sí, sí. Y ahí está el escrito. Ahora, todo lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza, fue escrito. Entonces, ¿qué Dios era el Dios del sol? Ra. Ra. Por eso ese, vean aquí, lleva una cara media rara, ¿verdad? Una ave. Y arriba el sol. Estaba atacando al domingo. Sí, y una serpiente, hermano. ¿En dónde lleva la serpiente? Ahí se ve. Se parece. ¿Aquí? La cabeza. Así puede ser una de esas serpientes, ¿verdad? Sí, hay muchas. Yo no me gusta leer tanto las mitologías. Entonces lo hago solo para entender la palabra de Dios, porque el pueblo estuvo en Egipto. Y aquí tenemos con su, la de la luna. Aquí está la luna. Y para ellos la luna y el sol eran marido y mujer. Tantas cosas de los cananitas. Ay, hermanos. Cosú era el dios, el hijo de Amun, de Mut, y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Jiwas era el dios luna. Y se mostraba como un hombre, ¿verdad? Con una cabeza teniendo la luna creciente, ¿verdad? Con un disco lunar completamente como la luna llena. En la penúltima plaga Dios ataca directamente al domingo, ataca la adoración de los astros y todos esos horóscopos. Y ya llega un hermano que anda allí con sus horóscopos, cuidado. También, ¿verdad? Se atacó la adoración. Entonces, en las penúltima plaga, ataca el domingo. ¿Sí? Ataca el domingo. Set, esta otra diosa, esta fue la diosa, esta era la diosa que tenía el poder sobre la oscuridad, el caos y la confusión. Ella era representada como un hombre, ¿verdad? Con una cabeza de animal que no era conocido. Ajá, un animal no conocido. Un animal no conocido, la diosa de la oscuridad. Así que fíjate que atacó. Atacó al dios Ra, a la diosa ¿qué? Al dios Ra, ¿dios de qué? Del sol, al dios Khonsu y a Set de la oscuridad. Dijo, ¿dónde están sus dioses? Dice Jiwas, no es él. Ah, él. Oh, gracias, hermano. Sí, era un hombre. Gracias. Él era el dios de la oscuridad. Del caos, de la confusión. De la confusión. Ahora su dios no servía para nada. ¿Esta de qué era? A ver. Esa sí era mujer, creo. Esta sí es una mujer, ¿verdad? Está vestida como mujer. Ajá. Era la diosa del aire, ¿qué? Air. Y cuando no tenían dificultad para respirar, supuestamente esta diosa los pudo haber librado, ¿no es así? Ahí está. Así que en esa plaga atacó 4 dioses, el dios Israel, el dios del sábado. Era la madre. ¿Sí? Hermanos, a veces nosotros leemos, y qué bueno que leamos, sí hay que leer la Biblia, pero los pioneros profundizaban un poquito más. Y todo este material lo sacaban los pioneros, la sierva del Señor dice, repítanse las palabras de los pioneros. ¿Sí? Y es analizar a profundidad todo esto, hermanos. Y ahí está, toda su divinidad quedó hecha ¿qué? Y viene la última advertencia. Viene la última advertencia. Y antes de que salieran, ¿qué pasó entre esta plaga? A ver, vamos para acá. A ver, ¿qué pasó entre esta plaga y la muerte de los? La Pascua. La Pascua, un pequeño refrigerio para el pueblo de Dios. Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Se acabó. Voy a matar al primogénito, porque tú, Israel, eres mi primogénito. Amén. Amén. Voy a matar. Pero recuerda una cosa, y aquí vamos a entender. Ponemos acá el sábado era para recordar a Jehová. Como el sábado no se guardó, vino un decreto. Debido a ese decreto vino la ira de Dios. Vino la ira de Dios. Pero antes que viniera la desaparición de Egipto, que después de aquí viene la muerte de los primogénitos, los persiguen y se desaparece el ejército. Aquí viene la Pascua. ¿Qué es la Pascua, hermanos? Cristo. Cristo Jesús. Amén. Antes tenemos el sábado de Jesús. Y antes de que lo liberen, es por la sangre de Cristo Jesús. En otras palabras, tenían ellos que salir de Egipto para guardar el sábado, pero lo deberían de hacer por la sangre de Cristo Jesús. Y aquí está el gran tema de la justificación por la fe. Guardo la ley, guardo el sábado por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por eso el himno dice, su santa ley obedezco por fe. Amén. Amén. En medio de todo esto tenemos el tema de la justificación por la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En medio de todo esto. Por eso dice la Biblia, el justo vivirá por la fe. En medio de todo esto tenemos ese tema, ¿verdad? Viene la muerte de los primogénitos. Dice aquí, debían poner la señal de sangre sobre sus casas, ellos y su familia, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, hubieran salido algunos fuera de sus casas, ¿no habrían estado qué? Seguros. ¿Qué les daba seguridad? La sangre de Cristo, que les iba a hacer obedecer el sábado. Amén, amén, hermanos. Eso es justificación por la fe. Señal. Mediante su obediencia el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo, que él mismo tiene algo que hacer para asegurar ¿qué? Su salvación. Su salvación. ¿Sí? Únicamente, a ver, asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo, aquí habría que revisar este párrafo, si me ayuda a comprenderlo. A revisarlo, debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. Y aquí dice, el hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse, ¿no? En sus obras. Entonces, escucha bien, hermano. ¿Qué tema se predicó antes de la última plaga? Justificación por la fe. Amén. Es el tema que se... ¿Y qué es el mensaje del tercer ángel? Justificación. Justificación por la fe. Y Dios está levantando grupos de hermanos, familias enteras, ¿sí? Está levantando, y el tema es, vamos a obedecer la ley de Dios por la fe en Cristo. Justificación por la fe. El mensaje del tercer ángel es el que se va a dar antes de que termine, ¿qué? La gracia. Junto con el fuerte ¿qué? Pregón. Junto con el fuerte pregón. Después de que inmolan al cordero y se pone la sangre. ¿Entonces qué? La muerte de los... Viene la muerte de los primogénitos. Esto es lo que Dios le había dicho. La tenemos ahí, está, los que quieran checar, ¿verdad? Éxodo 11, todo el libro de Éxodo 11, todo un capítulo dedicado a la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 11 dice, anunciada la muerte de los primogénitos, todo un capítulo donde se anuncia la muerte de los primogénitos. Entonces viene la Pascua, más bien en el capítulo 11 se anuncia la muerte de los primogénitos, viene la Pascua y después de la Pascua se cumple la muerte de los primogénitos, los que están apuntando, Éxodo 12 del 29 al 36. Esta era la diosa de la creación. La diosa que protegía toda la creación. Entre comillas. La Pachamama. Sí, la mama, ¿cómo le llaman? Pachamama. Pachamama, y en otros lugares la madre tierra y no sé qué tanto. Esta era su diosa del cambio climático. Pachamama. Sí. De los cuatro elementos, de todo, que dice aquí que said to have made, ella hizo el mundo de sus pensamientos, de su corazón y de sus palabras. El mundo de Egipto estaba caído, esa diosa no servía para nada. Hermano, es así hoy con la Guadalupana, con San Judas, con todos esos. Con la escura. Con los dioses que el mundo se ha hecho y con los dioses que el mundo protestante se ha hecho, que son sus estructuras, que son sus pastores, que son todos esos, que los van a librar, que ellos les van a avisar cuándo. Todo eso será destruido, hermanos. Decía un hermano, sí. ¿Dónde están los pastores evangélicos que curan enfermedades? Ah, ¿verdad? Así mandaron, ¿verdad? Una foto, ¿verdad? ¿Dónde están ahora los que levantaban a los muertos y todo eso? Están escondidos. Están en cuarentena también. Cuarentena. Entonces, ¿qué hizo la gente? Cuando salen, los filósofos de Egipto filosofaron. Los grandes hombres, reponiendo de sus temores, explicaron las plagas por causas ¿qué? Naturales. Por causas naturales. Y hoy es lo que podemos ver y siempre va a suceder esto, hermano. La gente va a explicar las plagas por causas naturales. Pero toda plaga, toda peste, tiene una causa espiritual. El pisoteamiento de la ley de Dios, específicamente el sábado. Todo tiene un porqué. Bueno, y ahí está, con este tema empezamos. Los sacaste de Egipto, hiciste señales y prodigios. Los llevaste al Sinaí y les ordenaste, ¿qué? El día del sábado. Amén, hermanos. Les ordenaste el día del sábado. Ahora quiero terminar con esto. Ustedes ven aquí, ¿qué son estos? Estos son los cilindros, eran piedras. Y en estas piedras la mandaban esculpir o escribir los jeroglíficos, los reyes antiguos, y en ellos ponían ciertas frases. Por ejemplo, esta frase decía Naram Sin, el rey fuerte, decía rey de Acadia, rey de las cuatro esquinas del mundo, que extiende la fuerza de sus armas contra todos los reyes. Aquí decía, yo soy rey de esta región y he hecho tanto, y aquí la gente se doblega. Ahora en el Sinaí, después de sacar Dios al pueblo de Egipto, ¿qué hizo? ¿Escribió? ¿En qué? ¿En tablas de? De piedra. ¿Hizo algo semejante? Porque la gente en tablas de piedra o en piedras o en cilindros de piedra decía, yo soy Dios, hice esto, tengo el control de esto, o soy rey y tengo un control de acá, de allá, hasta de los cuatro vientos, mira, rey de las cuatro esquinas del mundo. El Dios de Israel, en tablas de piedra, como los reyes del mundo, el rey del universo, dijo, acuérdate del día del sábado. ¿Entiendes que yo soy Jehová que hizo los cielos? ¿Que todos los dioses de los cielos no sirvieron para nada? ¿Que los dioses de la tierra no sirvieron para nada? El pueblo de Egipto tuvo que decir, el pueblo de Israel tuvo que decir, tú, nosotros haremos todo lo que tú digas. Amén. Amén. Y lo tuvo que escribir también en qué? En tablas de piedra. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Iniciamos como a las 10 horas. Se llevó este tema como 2, 3 horas, no sé cuántas horas. 3 horas se llevó este tema. Pero creo que era necesario. Para que entendiéramos, comprendiéramos en base a la Biblia, en base al Espíritu Profecía. Y si podemos hacer un resumen es, el sábado es santo, hermanos. El pueblo de Dios estaba pisoteando el sábado. Moisés no lo pisoteó, les enseñó a guardarlo. Faraón se enojó, hizo un decreto para que el sábado se violara, hermanos. Y entonces vino la pelea entre el Dios del cielo, el Dios del sábado y el Dios de este mundo. Y Dios finalmente sacó a su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Y finalmente en el Sinaí les digo, acuérdate del día del sábado para santificar. Y acuérdate para que no se nos olvide, hermano. Así es. corazón.